Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Geniales noches, República de Moreno. Se vino la lluvia a este fin de julio, a este ya final de las vacaciones de invierno que transitamos sin haber podido ir a recorrer tal vez alguno de esos paisajes invernales en donde cuesta y mucho mantener el ocio y el disfrute, como lo son los paradores de Las Leñas o San Carlos de Bariloche. Allí donde está el penitente, al penitente. ¿Cuánto hace que no voy al penitente y sobre todo un jueves? Jueves es noche de penitentes, jueves es noche de la Copa Derramada, programa número 199. Al borde, estamos de cumplir el bicentenario de la Copa Derramada. Ya el plantel está completo, siendo las 21:09 de este 30 de julio. Hermoso, que se las trae con esa lluvia que nos dejó la tarde, ahora una humedad creciente y dentro de un ratito va a estar muy lindo para disfrutar la lluvia, pero hay que tener cuidado con el granizo y los rayos que no hacen tanto el disfrute si uno no está cubierto por una caja de Faraday. Mi nombre es Johnny W. Saludo al conductor, al operador de turno. Esta noche, el señor Gonzalo Bonadeo, recién llegado de los Juegos Panamericanos. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme esta noche acá. Se entrecorta. Me encanta que Gonzalo esté con nosotros. Que por primera vez tengamos a alguien vinculado al deporte. Ya hemos tenido las artes, la política, la ciencia, la música. Y hoy el deporte, el periodismo deportivo. Un abrazo a su padre, Gonzalo. Sí, se lo daré cuando lo vea. Bárbaro. ¿Lo ve mucho? No tanto. Le doy la bienvenida al señor mayor que tenemos en el programa, pero no mayor por edad, sino mayor por la sabiduría que contiene ese cerebro loco. Qué dudas, ¿no? Señor Arrabal Amargo, ¿cómo le va con los auriculares de obrero que lo caracterizan? Maravillosamente bien, un poquito apestado, pero con muchas ganas de estar aquí, de verlos. O sea, quisiera verlos porque estoy un poco mareado, pero bueno, tenía ganas de verlos cuando vine. O sea, escucho las voces, seguramente están aquí, y pondremos todo lo que uno tiene, que siempre es poco, pero digamos el todito de lo que uno tiene, para que esto sea un holgorio intelectual de una vez por todas. Encargado entonces del pensamiento en este programa. Y también tenemos a nuestro responsable de catering, el señor Michel Torino, que hoy ha traído una degustación nueva para la Copa Derramada, que se amplía a la picada y el vino de siempre, se amplían los ingredientes, se amplía la degustación de ese rico tinto que nos da ese abrazo solidario, noche tras noche. Muy buenas noches, Michel. Buenas noches, realmente es un honor ser el encargado del catering. Siento que de alguna manera la responsabilidad que me dan mis compañeros y también las autoridades de la radio me llenan de orgullo, y mis padres seguramente desde el cielo, uno y la otra desde Luján, estarán orgullosos de mí. Así que esta noche los voy a llevar por una carta muy amplia, con platos de la casa, con los platos del día que la Copa Derramada tiene preparado bien calentito para cada uno de ustedes. Así que desde mi rol de catering me haré cargo de esta situación. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, compañeros de la Copa Derramada. Buenas noches, señor Gonzalo Bonadeo. Allegados del intendente de Maipú nos enviaron este rico tinto. Ojalá fuera tele, loco. Que vamos a abrir el vino de trago. Tenaz Malbec, ¿qué cosecha estamos? 2014, es un vino joven, es un vino fresco, niño. Es un vino inquieto. Un nonato, un vino nonato. Nonato que vamos a degustar con todos ustedes. Ojalá que estén haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, porque jueves está terminando ya la semana. Te queda un solo día para trabajar, si es que no trabajás sábado y domingo, o si trabajás. Claro, si es que trabajás. Sí, hay gente que trabaja viernes, sábado y domingo también y no trabaja. Ese es un gran para mí es una gran lógica de entre trabajo y ocio. Después se lo voy a consultar a Marcelo. Tenemos muchas preguntas para Marcelo Carlos Eliashev. Voy a pasar directamente a la parte política porque estamos a 10 días de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En honor al señor Juan José Paso, me imagino que debe ser el nombre. Paso estuvo en todas siempre. Paso estuvo en todas. Y estuvo en todos los programas de Feliz Domingo. Me acuerdo que estaba Paso. Y yo nací en la calle Paso. Y el señor Mostaza Merlo. Inspirador. En Mostaza y Merlo nací. En Mostaza Merlo y Paso. Sí, en Mostaza Merlo y Paso nací. En Juan José Paso, porque ojo que hay otros pasos. Sí. Que no son el que estamos hablando todos, ¿no? El Facebook me anuncia que hoy es el cumpleaños de Melissa Esparza y de Mel Lucky. Así que le deseamos feliz cumpleaños, amigos de la Copa Derramada. Ah, pensé que eran actores. Sí. Feliz cumpleaños. Así que tiene nombre de dupla actoral. Sí, pensé feliz que eran cumpleaños. Actores. Si están escuchando el programa, por favor, mándenos un mensaje al 11-3368-0099. Sí. Que por ser su cumpleaños, le vamos a hacer un obsequio. Pero a mí me gustaría por ahí también preguntarle cómo se vive un día de cumpleaños. Le regalamos la torta. Una chocotorta. Una pastafrola. Ahí está, ya no es torta, eso ya es de panadería. Ya es panadería, bueno, panadería. A ver qué encontramos abierto ahora. Torta, o sea, pero torta, ¿desde dónde nace la torta? Que tenga crema. Sí. Y arriba, no adentro. Sí. Si no, no es torta. A 10 días, decíamos. No le pongan durazno, por favor. No. A 10 días entonces estamos de las PASO. Hoy me entregaron varias boletas de lo que va a ser para que empecemos a practicar a cortar y recortar, porque 2, 3, 4, 5, 6, 7 son los puestos que hay que votar en Provincia de Buenos Aires. Paso a decir: presidente, parlamentario del Mercosur a nivel nacional, diputados nacionales, parlamentario del Mercosur a distrito regional, gobernador, diputados provinciales, intendente. Y está faltando algo muy importante en la boleta para todos los que vivimos en la zona, que es votar a los vecinos. El comunero, en Capital está el comunero. No, no, el comunero no, ¿a quién cree vecino? Ah, para mí, armarse su cuadra. Armarte la cuadra. Armarte tu propia cuadra. Está el proyecto en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo, por ejemplo, presentado el proyecto. Arrabal, si yo tuviera la posibilidad de armarme mi cuadra, enfrente pondría todas mujeres menores de 25 años con balcón, pileta en el balcón. Esa sería mi cuadra. Y yo con balcón de diferentes ángulos. O sea, un balcón que tenga como que salga como para diferentes lados para que yo pueda mirar de todos lados, ¿eh? No solamente de frente. Sí, es muy probable que vos elijas eso, pero que ellas no te elijan a vos de vecino. Ah, pero que entonces que cada uno arma su propia cuadra, que nos elegimos entre nosotros. Va a votación. Sí, sí, pero cada uno. Pero no le voy a decir esto, yo soy político. El político no te dice lo que va a hacer. No, yo no le voy a decir, no, quiero verla en bombacha. El Alcoyán, Alcoyana, el famoso ese. Tiene que coincidir la cuadra y se arma la cuadra por las coincidencias. Que sea armoniosa. Claro. Pero también uno tendría que presentarse para que el otro te elige. Decir, mira, yo soy. ¿Vos me elegís al vecino? Y decime a ver qué tenés, a ver qué cosas buenas tenés. Tenés que ser sincero, una buena y una mala me tenés que decir. Postulémonos como vecinos. Decime una buena y una mala tuya, por lo cual yo debería elegirte en mi cuadro. No estoy todo el día en casa. Sí, excelente. Me queda la casa vacía, yo tampoco estoy, no tengo nadie que me vigile. No estoy todo el día en casa, no tengo perro. Y el perro... ¿Es lo malo o lo bueno eso? Y estoy saliendo con una señorita hipoacúsica. ¿Eso es lo malo? Grita mucho la hipoacúsica. Tiene momentos, pero se le tapa la boca. ¡Qué locura! ¿No? Si fuera a lo mejor Bucay, te diría que todas las características que buscaste fue para no molestar. Fue como que siento que en el jardín vos era el que estaba en el rincón y si le sacaban un cochecito, ni pataleabas. No, es que yo quisiera molestar, pero no tengo condiciones. Pero que grite la muda, ¿no sabés que molesta? ¿Qué? Te pregunto entonces a vos que estás escuchando este programa, a vos que estás escuchando, ¿cómo te postulás como vecino? ¿Qué cosas buenas tenés y qué cosas malas? Porque acá Raval acaba de tener un acto fallido diciendo las cosas buenas como malas o viceversa. Yo no sé si eso es un elogio. Sonny, yo ya no me fijo si es bueno o malo. Le digo todo lo que tengo. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Y eso evalúen. Ustedes juzgarán. Esto es lo que hay. Claro. O sea, vos te presentás ante Nacha Guevara, ante el gran jurado y que ellos digan. Pero véndete, hacete un spot de vecino. Pero hay que ver si él quiere vivir en la misma cuadra que yo, Johnny. Por ahí no quiere vivir en la misma cuadra. Vivir en la misma cuadra que ustedes. Sobre todo porque los chicos ya están grandes. Sí. Van mucho a fútbol, a bola y no molestan tanto. Sí, todo el tiempo hay actividad. Mara siempre ha sido generosa. Cuando cocina algo me ha dicho, venite. Sí, pochoclo, la chica que limpia. El perro se la pasa en la pileta, los dos, supongo. Así que tampoco me afectaría demasiado. ¿Se engarció? No, y tiene auto... Que ponele, si me pasa algo yo soy solo, ¿no es cierto? Sí. Por ahí me puede tirar una salita. ¿Le puedo decir una cosa, Raval? Es una irresponsabilidad de su parte, perdóneme, ¿no? ¿Qué tenés vos de vecino? Es más, yo dormiría en su auto. Postulate cuando estoy descompuesto. De vecino, a ver. Cuando estoy descompuesto dormiría en su auto. Pero haceme un discurso. No, discurso no. Meteme emoción. Yo para mí lo primero que diría ponele es que... música de emoción. ¿Tenés música de emoción? Esa es de emoción. Esta puede ser de... No, pero algo como más triunfal. Más adrenalínico. Sí, alguna de las de... Pero lo bueno o lo malo. Las películas. Himno. Lo bueno o lo malo, te digo. Ahí está el buen político. Poneme... Lo bueno o lo malo. Que se va a postular como vecino. Todo lo que va a ser, pero nunca como. Ese es el buen vecino. La copa derramada entonces está proponiendo que a esta boleta de 7 puestos de presidente, gobernador, intendente, diputados provinciales, nacionales, parlamentarios del Mercosur... podamos votar a tu propio vecino y que vos te postules como el mejor vecino de la cuadra para que te elijan quiénes, los mejores, la gente de Alcurnia. Compañeros vecinos. Vamos mal, compañeros, no. Y ya dejó afuera una ya dejó un montón afuera de gente. La grieta, armaste la grieta. Vamos de vuelta. Sin grieta. Esta es la famosa grieta del país. De la que igual es difícil dar un discurso político en este momento porque te buscan el pelo al huevo la puta que nos parió. Vecinos. No lo digo por los vecinos, por ustedes te digo. Ya, vecinos a debate. Poneme. Queridos vecinos. Yo. Ahí uno... tenés un problema porque ya si decís queridos vecinos. Todos van a pensar que los querés. Sí. Y cuando termines eligiendo, hay gente que se te va a encular. Sí, aparte ya estás apuntando a la gente que vos querés. Porque el desconocido lo dice, ¿por qué me quiere este? Lo de queridos. Convengamos que esto es algo que yo escribí solo y que por ahí ustedes ven algo que yo no vi. No, estamos trabajando con esto. Vamos trabajando. De vuelta. Campaña, somos asesores. Somos los Durán Barbas. Dale. Vamos de vuelta. Señoras y señores de este hermoso vecindario. ¿Los chicos? No, los chicos no tienen casa. No votan los chicos. Sí, votan, pero no tienen casa, no pueden elegir vecino. Sí, pero vos es un pibe, también de eso tenés que como que domarlo al pibe. El chico busca que no seas pedófilo, nada más. Vamos de vuelta. No lo sabía. Señoras, señores, niños y ancianos. Le dije para que no me corte. ¿Y ahora? Pará. La propuesta, cuando llegó el momento de la propuesta, viste, ya no tiene propuesta como vecino, viejo. El último. El último. Señoras, señores, vecinos, niños y ancianos, está frente a ustedes un hombre que ha querido su barrio. Un hombre que ha amado su terraza. ¡Vamos, vecino! ¡Vamos! Un hombre que ha tenido siempre la fuerza. Hola, vecino. Para tener pares de broches para regalarle. Pares de broches para obsequiarle. Es un hombre que ha tenido el jabón en polvo siempre a mano, ya, para aquella anciana. Perdón. Como vecino hablando en tercera persona, es too much. Sí. Bueno, pero se está cuidando. Porque es el puesto menor de todos estos. ¿El vecino? Y hablar en tercera persona, de vos mismo. No, pero Johnny, se está cuidando. Porque él sabe que eso no es tan cierto. Entonces, poner una tercera persona. O un potencial podría poner. Claro. Porque lo de los broches, no, en casa no junto 12. Por eso, pero sí. Es mentira lo de los broches. ¿Cómo que no tendría broches? ¿Cómo que no? Todo el cómo que no tendría, cómo que no alcanzaría, cómo que no ayudaría. Me parece que por ese lado sería más eficiente. ¿Tenés otra música así emotiva? Yo tengo un spot de campaña, pero que apunta más hacia un tipo de gente que es la que yo quiero tener como vecino. ¿En tu cuadra? Sí, sí. Y es sectario. Me la hicieron. Es sectario. Sí, Agulla y Bachetti estuvieron trabajando. ¿Quién? En esta publicidad. ¿Quién? Agucci y Bachetti. Ah, lo que hicieron la carapela. Agucci y Bachetti estuvieron trabajando en esta. Sí, y la verdad que quedó bastante bien, estoy contento y la quiero presentar en primicia. ¿Y en fotos? ¿Quién te saca fotos? Si Augusto y Bachetti te hace el. Augusto y Bachetti. Sí, no. Augusto y Bachetti. Te hace la publicidad. ¿Quién te saca fotos? ¿Quién es la que vos decís? Gaby Erstein. No, hay otra, pará. Que Gaby Charniaski. Charniaski. La foto es de Gaby Charniaski. Sí, y del estudio Roca. No lo conoce nadie aparte, Roca. Pero queda bien. Gabriel. Es cool. Va el spot de vecino de Johnny W. Gaby Fofo y Miliki. Yo soy el que pego los carteles de vecinos en alerta. Yo soy el que paseo el perro para cuidar tu manzana. Yo soy el que recoge la basura cuando un gato la araña. Yo soy tu vecino. Soy Johnny W. Elegime, yo te elijo. Insuperable. Es excelente el tiempo que se tomó en que yo no pudiera armar uno para pensar el de él. Muy bien, claro. Está bien, está muy bien. Son todos trabajos vecinales que trato de hacer en la semana. De los mejores. Sí. Para mí ese lo tenemos que cortar. Muy macrista lo mío, sí. O sea, no estoy diciendo lo que voy a hacer, porque no lo voy a hacer. Perdóname, pará. Estoy diciendo algo que no voy a hacer. No, estás diciendo lo que haces. Sí. Y si tuvieras que hacer, es mentira. Si tuvieras que hacer de lo que dijo él, tuvieras que hacer el spot publicitario, o sea, actuarlo. ¿Cómo sería, por ejemplo, cuando él va hablando, qué haría el vecino en la imagen para corroborar lo que dice? Y yo me imagino cuando él dice que es el que pasea el perro. Sí. Una vieja, sí, abrazado primero con terror a su caniche, pero sí, después sonriendo porque ve que la está cuidando. Con el perro. Claro. Y él parado en una esquina, por ejemplo, con el perro mirando al cielo y un viento que le mueve la campera de corderoy. Claro, y el perro olisqueando en el aire, ¿verdad? Sí. A 10 días de las PASO, entonces, estamos empapados de esta campaña, empapados de boletas, empapados de propuestas y empapados por una lluvia por venir, porque la que se viene va a dejar una estela de importante, y no estoy hablando de tu madre. ¿Sabés qué pensaba también? Que hoy vi una propaganda de política, que no sé si la viste, que hay un parto. Y salen Macri. Sí, buenísimo, de la Sota. De la Sota es el mejor de las campañas. Sale Macri, como del parto, ¿viste? Nace Macri. Nace Scioli. Pero y era de Menem. Menem. Es hijo de Menem y sale Macri. Sí, es hijo de Scioli. Y sale Scioli. Y después enfocan a la que está pariendo y es la cara de Menem. Y lo muestran a ellos y le dicen, papá. Pero todas caretas de cartón, ¿eh? Muy bueno, muy bajo costo. Excelente. Sí. Tendríamos que empezar y muy a bajo el gusto también. Sí. Sí, pero estamos más o menos en... Bueno, también es arte, chicos. Sí. Es cordobés, el cordobés es muy jodón. Pero es un manotazo ahogado que tiene que ver que en las campañas el que está posicionado busca estar algo serio y el que ahora no está posicionado, que le está con un tira cualquier cosa para que rebote por algún lado. Claro, porque si no nadie hablaría de la publicidad. Sí. Claro. Pero de acuerdo a cada, por ejemplo, ante cada anuncio del gobierno, ponele, o ante cada retroceso del gobierno, todos salen a decir que ahora hay posicionado uno mejor, otro. Ponele, agarra y te... Yo no entiendo eso, porque te dicen, ponele, algo del gobierno, no sé, aumentó el dólar, dice, y esto le conviene más a Domínguez, porque esto para mí lo bajó a Massa. Y yo digo, ¿cuál es la conclusión para que el puesto del ranking FIFA, viste? Como que de repente vos decís, no puede estar en ese puesto, ¿por qué está en ese puesto? Y el otro día, ponele, bajó el dólar, dice, no, esto, Randazzo, lo subió. No te dicen más nada que eso. Y es como que si vos estuvieras viendo como un sub y baja todo el tiempo porque de acuerdo a la noticia. Totalmente. Que me expliquen de una vez esto. Ahí y que tenemos... me expliquen por qué todos los locales de Yuji tienen la luz tenue. Tenemos un responsable de encuestas. El señor el martes nos estuvo contando, ¿no es cierto? Que fue responsable de encuestas. Sí. Y que lo encuestó a Kirchner. Y fue uno de los censistas. que estamos buscando censistas que den la cara a los censistas, que empiecen a dar la cara y que empiecen a revelar los datos verdaderos, los datos que llenaron en la esquinita mientras se tomaban un cafecito y los datos que como el que te hace el que te pasa a medir la luz, que escribe. ¿Escribe bien? ¿Pone los números que ve? Porque han preguntado más o menos muchas cosas. Han preguntado muchas cosas que no tenían nada que ver. Y a mí después de eso me faltó un grabador. Y se la llevaron como datos después, pero bueno, eso le pasa. Se llevaron como datos y se llevaron una moneda, porque yo había cosas que no las podía justificar. Gran propuesta tengo, que quiero que se fijen y desarrollen. Vamos a ir un poquito de música. Hoy tenemos Campeonato Mundial de Personajes Históricos, los personajes más influyentes en nuestra sociedad. Campeonato Mundial de Personajes Históricos. Y hoy, como prometimos el jueves pasado, el martes, como prometimos los miércoles, los sábados, los domingos, Twitter, la noche. En el Twitter. En el Twitter mucho prometimos. En el Facebook. Prometimos en todos lados. Hoy es el choque del siglo. Y del siglo pasado también, del bisiglo. Y del que viene, Johnny, jugátela, boludo. Y del trisiglo. Jugátela, este tiene huevo. Ah, sí. Hoy... Decí otro nombre, a ver si te sale, otro número. Cuatrisiglo. ¡Bien! El problema cuando empiece con 10. Pentasiglo. ¿Eso qué sería? Cinco. Hoy tenemos choque. ¿Lo presentamos ahora o dejo un poco de suspenso? Empiecen a la cabecita, porque tenemos... Por primera vez, dos parejas que se enfrentan. Dos parejas como personajes históricos influyentes. La producción detectó que no era una persona la que influyó, sino la pareja. Y empecemos a pensar en parejas, ¿no? Dean Martin y... Voy a dar una pista. Flavio Mendoza y Liz Taliani. Hay dos mujeres, una en cada lado, y las dos tienen el mismo nombre... Eva Sandra Mianovich y Sandra Russo. Eva y Antonia. El mismo nombre. Sí. Mi abuela se llamaba así. Damos pistas, campeonato mundial de personajes Eva históricos. Se enfrenta la palabra del señor contra la palabra del otro señor. El pastor Jiménez contra Carlos Tevez. Lucha de titanes. Se enfrenta. El caballero rojo contra Caradagian. Una mujer que recorrió. La Mujer Maravilla. Todos los barrios. Contra otra Chicho que recorrió su espacio, todo también. Gabriela Michetti, Gabriela Michetti que tiene cuarta. De, la mujer del astronauta de Collins. ¿Van a seguir arriesgando, chicos? De los cigarros, de los cigarros. ¿Van a seguir arriesgando? Sí, tratamos. Campeonato mundial de personajes históricos hoy. Tenemos música, un chachán, chachán. Poneme un chachán, chachán. Poneme eso. Ponele. Vitoriame. Darío Vitoriame. Ponele el spot. Darío Vitoriame. Scioli para la victoria. Tigre está después de victoria. Lo está matando el cambio de horario a Gonza. Sí. Pero le estamos pidiendo demasiado. Sí, ¿no? Estamos pidiendo como él trabaja. Bajemos un poco. ¿Sabes qué? Aparte, más coloquial. ¿Sabes qué? Él aparte dejó de trabajar en una multinacional para vivir tranquilo. Y ahora le estamos pudriendo la cabeza. Mirá cómo tiene la pajarera. Tranquilo y mal. Arrabal, decime qué significa este campeonato mundial de personajes históricos. Sí. Da las claves para votar a estos personajes. Bueno, la de tiburón. Lo fundamental. Vuelve a la multinacional. Algo que no debemos olvidar, porque a veces en todos los campeonatos, en todas las semifinales, todas las grandes batallas de personalidad, lo terminamos olvidando. Y que el tema no es tanto nos gusta o no nos gusta. Sí. El personaje. Exactamente, explíquelo. El tema es decir, bueno, ¿qué influencia realmente tuvo en este mundo de hoy? O si usted quiere, en la sociedad argentina, en el caso que así lo sea, que marcó más a fuego a muchas generaciones, ¿no? Aquel como diciendo, qué sé yo, usted me dice Gardel. Y hay chicos que pueden decir, yo no lo conozco, pero lo escuché nombrar a Gardel. Exactamente. Y es muy posible que un pibe joven que esté metido en la música te diga, y es como, este es Gardel. Ahí te mandé un tema multinacional. A ver, mejor que me tire una buena. Hoy se enfrentan en el Campeonato Mundial de Personajes Históricos de la Copa Derramada. Estamos hablando de los personajes más influyentes de la historia. No aquel que más te guste, sino aquel que más influyó a tu sociedad. Hermano, ¿estás preparado para escuchar quiénes son los contrincantes? Por un lado, el príncipe de los hombres, aquel llamado el primero de los primeros, aquel que no fue segundo ni octavo, el hombre del pecado, el hombre. Con nosotros, Adán y Eva. Su pareja Eva la acompaña, Adán y Eva de un lado y en el otro costado, ¿quién va a estar? Si dijimos que la mujer tenía el mismo nombre. Con nosotros, Juan Domingo Perón y Eva. Este rey, boludo. Más conocida como Evita, la que le puso el nombre a la ciudad. Sí. A la ciudad de Evita, la que le puso el nombre a los monoblocks. Sí. A los monoblocks Evita. Sí. Más conocida como la banderada de los pobres. La huidiza. Sí. Que Evita. La Evita. Y la que le puso también el nombre a los jugos que tantos tomamos. Los C. Vita. Adán y Eva versus Perón y Eva se enfrentan como influencia de la sociedad actual. Sí, no estamos hablando quién te gusta más, quién te gusta menos, quién influencia. Eso. Y el homenaje que le hacemos cuando compramos los revólveres para que podamos compartir con ella cada instante cuando arrojamos una cevita. Pueden comenzar a votar por el Facebook, La Copa Derramada. Pueden hacerse amigos, poner me gusta o al teléfono 1133-680099. O si hay algún católico indignado o un peronista medio católico, que llame al 466-6559. 0237 si estás en la zona que no corresponde a la República de Moreno y Allegados. O algún nazi, quinche por Eva Braun. Me encanta esta música, O por el famoso director también. ¿Cuál? Evaristo. 3 minutos pasaron de las 21:30. Enseguida volvemos con la Copa Derramada. En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos. Una copa derramada. I've been walking through your streets, where all your monies are made, where all your buildings crying and coolest neckties working. Evolving fake long houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Unnecessary death, Matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. We'll be right back. I don't mind other guys dancing with my girl. Suena de Who, ¿no? Ahora, como cortina. A ver, subime un poquito. Qué ganas de hacer surf. O más, algún deporte. Snowboard. Snowboard. ¿Cuál es el snowboard? Con nieve tiene que ver. Es el de la nieve, porque snow dice. Snowboard. Ah, la tabla sobre nieve. Es como el skate, pero en la nieve en vez del agua. Me imagino. ¿Cuántas cosas que ha inventado el hombre para su tiempo libre, ¿no? Anoche soñé que el dique de la reja era mar. Y te digo, nos faltaría un mar a nosotros acá. Moreno tiene un mar, Johnny, y cambia todo. Vienen todos a Moreno, turísticamente, sí, los locales. Pero se vacía San Clemente. Y bueno, pero no es lo mismo. ¿Sabes qué lindo? O sea, hay cosas realmente que todos tienen. ¿Qué vas a poner? Un shopping, cine. Y va a haber menos cangrejos. Mar, ¿eh? Acá hay menos cangrejos, seguro. Y aparte van a dejar de meterse al agua con el peligro de que corres y que no sabes qué hay abajo. Vos en el mar sabés lo que hay abajo. Claro. En esos lugares no sabés qué hay abajo. Por eso te queda enganchada la pierna en un espejito de un Fiat 600 y no podés salir más. Pero en el mar sabés que un auto no está, porque se lo lleva. Arrastra, arrastra y arrastra. Limpia el mar. Pero en algún momento puede estar. ¿Cuándo? ¿No están los barcos que están llenos de tiburones? ¿Y quién llega hasta un barco? A mí me da miedo, entró un barco hundido. Sí, porque hay un tiburón adentro escondido. Y te salen de adentro las botiquines. Y anda a correr. Y anda a correr, no, sí, adentro del barco con el agua. Te no, alcanza el toque. Las veces que estoy en mar, hasta la rodilla me meto y me tiro, sí, el pan y me pongo las antiparras y miro. Lo único que podés hacer cuando te cruzás con un tiburón, ¿sabes qué? Sí. Claro, porque no sabes. Burbuja. ¿Para que no te vea? No. Sales burbuja, es lo único que te sale. Porque estás cagado y encima. Por todo lado. Por todo lado te sale. ¿Sabés qué dicen que hay que hacer al tiburón para que no te muerda? Hay que ponerle la mano arriba del hocico. Claro. ¿Viste cómo le hacía a los perros a veces? Y el tiburón tira, no, ¿entendés? Y no te tiene, no te da. No te porque ve. Te busca la mano y vos la mano siempre la tenés arriba, ¿entendés? Sí, claro. El tema es cómo llega a apoyarla. Sí, porque es muy rápido para morder. Amagarle con tirar un hueso. No, en el mar, el tiburón le tiene que tirar cornalito. Es que bueno, pero le amagás, como que lo tenés, sí, en la mano, le haces así, sí, y como que lo pero tirás no avanza en el agua. Claro, y aparte te el tiburón. Abajo, cagaste. Aparte tenés el tiburón. Una onda. El tiburón no tiene lo del perro que ya corrió, como que ya se lo tiraste y después cae y lo agarra. El tiburón, hasta que no ve dónde cae, no arranca. Claro. Es mucho más vivo el tiburón. Aparte el diario tampoco escuchame, lo trae. Se no tiene todo oreja el tiburón y escucha cuando viene un humano cómo lo muerde. Tranquilidad, pido entonces. Porque es muy lindo ese tema, porque él sabe de tiburones. Sí, y de flipper. Tranquilidad, en un ratito vamos a retomar con los tiburones, pero a 10 días de las PASO queríamos indagar en las razones políticas porque hemos detectado que hay un error en las propuestas de los candidatos y nosotros queremos llamar a nuestro especialista para que hable de esto, porque con Michelle, con un grupo de gente que nos estamos juntando, un grupo de vecinos a comer pizza, que estamos haciendo unas asambleas, estamos buscando cómo deberían ser las propuestas para el interés del ciudadano de a pie. Y el error en los subsidios es algo que notamos que varios candidatos han estado remarcando y nosotros dijimos, sí, es verdad, pero no está mal que se subsidie, sino que es error la dirección en donde se está subsidiando. ¿Qué decimos con Michelle? ¿Cuál es el momento más agradable de tu semana, de tu momento, diciendo voy a hacer algo lindo? ¿Qué es lo lindo, Michelle? Un asado. Entonces hay que subsidiar el asado. Con todo. Sí. ¿No? Y en invierno las pastas. ¿A cuánto por persona? ¿80, 90, 100 pesos por persona? Hay que subsidiar el asado semanal. Fuimos más allá y dijimos, si ese asado es subsidiado, la gente puede estar mucho más feliz. Y tenemos que subsidiar las vacaciones. ¿Para qué subsidiar el transporte y esas cosas que...? No, no subsidies lo que es obligación, subsidia lo que es diversión. Y ahí es donde vamos con Marcelo Carlos Eliashev, nuestro licenciado en ocioterapia, que nos va a explicar si está bien reglamentado que se subsidie el tiempo libre, que se imprima mucho más al tiempo libre para que la gente, cuando esté aburrida, ¿qué haga? Trabaje. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a hacer algo, vamos tiempo a tiempo y paso a paso. Es un chacarrillo. Primero, ¿qué grupo es este que está tocando? Ramones. Ramones, está bien, está bien. Habías empezado mal, porque habías empezado con The Who. Antes, sí. Bueno, es una pregunta. Es verdad. No hay que pensar. No hay que preguntar. Hay que pensar. La idea no es pensar. Perdóname, pero estoy un poco tomado. No he bebido. Y nosotros dos también. Bien, bien. Me parece bien que han trabajado la semana. Se han preocupado seriamente. Me gusta mucho eso de que vean opciones. De que incluso entiendan que debe haber un estado que apunte a la felicidad de la gente. Un estado de felicidad. Exactamente. Es realmente admirable. Me encantó el trabajo, pero es absurdo. En el sentido... No estoy de acuerdo. De que no sé por qué inmediatamente ustedes reúnen el ocio con la felicidad. ¿No es sinónimo? Para nada. Puede serlo como no. ¿Cómo? Puede serlo como no. No está directamente relacionado. No tiene que ser así. Hay un ocio ¿Por triste. ¿Por qué hay que ser feliz? Ay, somos felices, comimos un asado. ¿Qué se hace después del asado? ¿Se duerme? No, se junta. Ah. Se junta. ¿Se junta qué? ¿Y no hay una sobremesa? Se junta toda la basura que quedó. El perro arriba de la mesa, la señora desesperada. Insultos para con el marido, su pareja o tutor. ¿Es bueno tener en los asados discusiones ético-religiosas? Lo que hay que hacer en el asado es comer y babearse, mirando un punto perdido en el quincho, si hay quincho. En la, donde usted tenga algo adelante, ahí mire y babea. ¿Recomienda el asado como un cine? No, porque no ve nada. Usted toma un punto de referencia para olvidarse. ¿Y qué pasa? Ahí sí está el goce. Ahí está el sentido del goce. ¿En el no hacer, el no pensar y que esos jugos de la carne mezclados con ciertas y determinadas verduras que se procesan paralelamente al asado entren al cuerpo y generen una nueva dinámica de placer, pero no desde la idea de voy a hacer un asado? No. ¿Se calentó? No me enojo. Le pongo un poco de énfasis porque es importante, porque la gente se confunde. Ese es el camino del asado. ¿Y todo descartable? Y el tema de subsidiar... Y se lo deja ahí, que se lo lleve el viento. No haga nada. ¿Ese es el tiempo ocio del asado? Ocio. ¿Ese es el tiempo ocio del asado? Tiempo ocio. El mínimo, pero es indispensable. Y el tema de subsidiar y fomentar lo que tiene que ver con el tiempo libre, con el tiempo de ocio, para que la gente se ocupe después de trabajar en su tiempo libre. Ajá. O sea, que el ocio termine siendo como un trabajo. Lo ve como algo positivo, lo ve como algo negativo. No lo ve... no sabe, no contesta, otros o varios. No quiero meterme en temas que no manejo, no soy ginecólogo. O sea, el tema ovarios no voy a hablar. Sí. Lo que es un chacarrillo que siempre qué meto lindo, porque siempre justo engancha él, ¿verdad? Que pone voluntad, pero... A ver, pero no. Estamos diciendo... Primero que está como interesado en manejar fondos públicos. Me gusta. De golpe si soy de izquierda. Pero bueno... A ver, qué bueno, ¿no? Después del trabajo, tener nuestro tiempo de ocio. ¡Qué bueno! Al revés, digo yo. Claro, mucho ocio, mucho ocio, ¿verdad? Y después trabajar poquito, qué bien. Qué bien, Johnny, qué bien, bien pensado. ¿Está bien? Sí, es fantásticamente ridículo. Porque primero hay que saber el sentido del ocio. A ver si el ocio es simplemente no hacer nada. No. ¿Es el ocio hacer nada? No. Si hay algo que estamos aprendiendo con ustedes, que el ocio hay que... Es algo por trabajar. Es como una pareja que hay que sembrar día a día. No, la plantita hay que regar. Bueno. A la pareja si la sembrás porque la enterraste viva. Al ocio... Pero en parte usted me enseñó que el ocio era no hacer nada. O sea, vos me decís que aprendiste. Sí. Cansa el ocio. Aprendí bien. La grabación es como para volver. Está todo. Por ahí a veces está todo. Se vuelve a escuchar y uno dice, mira, acá me... Claro, es como que te va diciendo lo mismo, pero uno lo interpreta de diferentes maneras, ¿entendés? Claro, o sea, lo mismo yo que recuerdo, ese recuerdo. Ese muchacho perdió el cabello, que... pero no por enfermedad, por lucidez. Ah, pues sí, que por leucemia. Recuerdo y me gustaría que me ponga del tape cuando el señor Marcelo Carlos Eliashev nos dijo que el ocio... No hay que esforzarse por el ocio. Yo tengo acá la fecha. Si lo buscás, tengo la fecha. Que esto fue el 17 tape, de junio. 17 un, fue un jueves, martes 17 de junio. 17 de 22:03 junio, te marca. 22:03. ¿Lo tenés? Ocio no es trabajo. El ocio es vocación. Eso dijo. Ah, es clarísimo. El ocio no es trabajo, el ocio es vocación. El ocio no es trabajo. Y ahora me está diciendo que el ocio sí. O sea, poner el archivo de hoy, de hace 3 minutos. Este fue 21 a 44. Me hace esfuerzo, pero no aprendiste nada. Porque el ocio. No, la parte que lo reta no. No es trabajo. El ocio no es trabajo. Ah, dice, es coherente, dice lo mismo, claro, dice lo mismo. Bueno, sigamos. El ocio es cansador. El ocio es trabajo. De lo tuyo. Perdóname, sí. Sonny, chiquito. Me gusta lo tuyo. El ocio es cansador, el ocio uno no, lo no, cansa. No te pasás de la huella, empezaste bien. ¿El ocio es cansador? A lo anterior que dijiste. ¿El ocio es un color? Evidentemente no tiene los conceptos. Está haciendo el ocio. Te estás haciendo. ¡Qué bueno! Es que aprendí. Me gusta eso, porque ese es un chiste de ocio. Claro. Pero porque nace natural. Sí. No se puso a pensar, ah, voy a ser gracioso. No. Claro, en mi ociedad. Claro. No. Porque el ocio no es trabajo. No. ¿Por qué el ocio es vacaciones para vos? ¿Qué te vendió eso? ¿Lufthansa? Porque no es trabajo. Y lo que no es trabajo, o es desocupación o es vacación. O sea que para vos. Lo que no es debe trabajo, haber más opción igual. Yo soy más. Lo que no es trabajo es o no tengo, no hay caso, no tengo, no me ocupo, o descanso del trabajo. Eso para vos es ocio. O sea, para vos ocio y descanso es la misma cosa. Sí, es sinónimo para él. Para mí es sustantivo. Vamos a seguir con nuestro licenciado en ocioterapia, el señor Marcelo Carlos Eliashev, que está tirando bajo una de las propuestas, pero bueno, con la licenciatura que lleva a sus espaldas. Perdóname que te interrumpa. No estoy dedicado a tirar el trabajo que ustedes han hecho. Quiero que se abra un mayor espectro de debate con respecto a la propuesta. Que tal vez en algún punto, no está mal. Es hora de que hablemos del ocio en la Argentina y es hora de que hablemos también del hay aborto. Como 3.000 feriados. Son debates que tenemos pendientes en nuestra sociedad. Sí. Ocio y aborto. Tengo pendientes. Aborto y ocio. ¿Qué candidato va a hablar de eso? Cuando faltan 11 minutos para las 10 de la noche, ¿tenés algún consejito preparado? Un consejito y enseguida volvemos con el campeonato mundial de personajes más influyente de la sociedad actual. Adán y Eva versus Perón y Eva. Y Michelle nos va a estar contando eso que le alteró el ánimo en la semana. ¿Él? Ese tema que escribió en una monedita. Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad nadie puede volver al pasado, pero esto nos da una lección, que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día, recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Aire. Seguimos. Soy el closed caption de aire. Seguimos en la Copa Derramada. Nos llegan mensajes al 11-33-68-0099. Esa es la parte de la tecnología que yo puedo manejar. Por eso siempre le voy a dar el teléfono o de línea o el teléfono para mandar mensajes. También les puedo dar mi fax, pero sería realmente de mi agrado, pero una multitud estaría enviándome papel tras papel. Y tengo una pieza llena de faces. Así que si te falta una faz acá en la zona que siempre se corta la luz, claro, una faz. Tengo miles de fases. El otro día estuve en una cena donde se había estado hablando de los disfraces. ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando de eso? Y otro de los temas que salió, porque también viendo así algún tipo de fotografía, era el tema de la primera cita, cómo había ido cada uno vestido. Y si cada uno había elegido la ropa de acuerdo a la onda de la persona que se tenía que encontrar, o era que él se presentaba como era y listo. Si había pedido para disfrazarse, porque en definitiva te termina disfrazando para ir a conocer a una chica. Ese día sos algo que el resto de la vida no sos. Sobre todo, por ejemplo, con los ruidos, decíamos. Uno cuando recién empieza una relación, como que se cuida, como que cuando come... No voy a llegar a la cama a los pedos. Eso es a lo último. uno se cuida en la forma de hablar, en la forma de dirigirse. Se fija, por ejemplo, si estuvo limpiando un carburador con gasoil, las uñas. No, no voy a llegar a los huevos. No, pero fuera de joda, hablábamos de todo eso. Entonces yo me preguntaba, digo, mi primera cita, ¿fui con ropa prestada? Sí, fue. Fui con sí, ropa. Vos estás hablando si es ropa que te hace sentir más cómodo a vos. Sí, o para, ¿me entendés? Para que la otra persona crea que sos de tal manera. Porque es tan importante la ropa. Gran palabra, impresionar. Claro. Es tan importante la ropa. La ropa te define un poco como sos, como persona. El otro intuye que de manera que vos te vestís, tenés alguna característica, qué sé yo, ponele. El de campera de cuero, que es rockero. Es por lógica que uno entiende que es ropero. Hablo del civil, del tipo que no tiene una ideología, qué sé yo, rockero, punk o o albino. El tipo que de repente agarra y dice, yo me he visto así. Yo cuando era pibe tengo como... ¿Pibe? Sí, más joven. Más cuando joven. Era pibe. Se me notaba mucho sí. Cuando tenía ropa nueva. ¿Por qué? ¿Por la forma de caminar? Por la etiqueta atrás, colgando. Claro. Pero uno de los descuidos tenía que ver con la etiqueta. Pero además, uno de los descuidos era ese, que por ahí salías con la etiqueta o el talle, ¿viste? Pegado que iba en cualquier lado. Sí, precio. Pero se quedaba como si fuera una calcomanía. Chiquitito. Porque antes no iba el talle atrás. No, pegadito en una. Era adhesivo, era adhesivo. ¿Sabes qué es una de las cosas que yo siento más obsesivas? El cuando me compro algo nuevo, y más si es una camisa que tiene 3.000 alfileres, siempre digo, ahora me la pongo y me pincho. Y vos sabés que me pincho, porque me la pongo y me acuesto en la cama y dejé todos los alfileres atrás. Bueno, a mí se me notaba mucho con el porte, con el, sí, más la allá forma de caminar. La forma de caminar, uno estaba más almidonado. Y las zapas son tremendas. Se te notaba mucho y te decían todos, mirá, pegaste picha, Y epa, eso qué busardi, te decían. Me tiraba como un poquito para abajo, no me gustaba llamar la atención con la ropa nueva. Y llegué a un extremo sin... hacer nada, salí al que hoy ropa. La ropa nueva que me compro a las 10 minutos parece que la tengo hace un año. O sea, el cuerpo generó una química, algo que... La arrugó, claro. La ensanchó. Las remeras se las hacen corta y ancha en el momento que se las pone. Claro, generalmente se llama grasitud de la piel. Para mí tiene algo, unos tensores, algo acá abajo las paletas, tiene unos tensores, algo que les tira la remera para los costados, se la hace cuadrada. Pero es como una defensa del cuerpo, ¿viste que dicen que la fiebre es una defensa del organismo? Sí. Para mí eso fue el contrabullying que yo sentía cuando me decían, qué pichón. ¿Sabés qué es para mí eso también? ¿Sabés qué es eso también para mí? Qué pichona te echaste, también cuando se escuchaba la pichona. Como que uno se echa menos también con la ropa. Porque en realidad si uno se pudo comprar algo nuevo o se lo regalaron, debería exhibirlo, ¿me entendés? Como con orgullo de que es nuevo y que me lo regalaron y me gusta. Bueno, ahora uno tiene la actitud de ocultar. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta. Bueno, yo por ejemplo con las zapatillas sufro. Porque las zapatillas te das cuenta inmediatamente que son nuevas. Y hay tipos que vos te das cuenta que se la compraron y se la pusieron en el negocio y salió con la zapatilla. No porque las otras estén rotas, porque las tiene que usar. Y yo soy al revés. Yo el día que me muera, te voy a regalar cosas que ni te imaginas. Te puedo decir dos. No, pero no, quisiera tratar de imaginármelas y perder. Y no sé si vas a estar en el velorio, vos. Me parece que yo antes, si seguís con esta gripe. Vos sos muy de lucir bien la ropa nueva combinar. Y la vieja. Sí. O sea, de no echar... Es casi la misma. Claro. Sí, de no, yo no puedo sacar la no echar a perder la ropa la cuida, vieja. La cuida. Vos sos un tipo que, por ejemplo, tiene polar sin pelotita. Para mí es imposible eso. ¿Qué le pasa? Sí, igual el color del polar azul es un color de polar viejo. Hoy te viniste, como estás medio enfermito, qué sé yo, te viniste con lo que estás cómodo. Con un polar maternal después, me puse. Sí, igual no era necesario que por lo menos hubiera sacado el pijama. Yo, para mí está bien que venga cómodo, pero de la cintura para arriba más o menos es un tipo presentable. Sí, pero abajo, pijama pescador aparte. Este es abrigado. Sí, pero... Este es abrigado. Es ideal, ¿sabe para qué el pijama ese que tiene usted? Tenemos en un ratito el censo en vivo que nos van a realizar y... Aquellas características que definieron el censo del 2009, ¿fue o 2008? 2009, 2008. ¿Cuándo murió Néstor? ¿Cuándo murió Néstor? 2008, si no me equivoco. 2008, sí. No, 2008 no fue. No, 2009. 2009. Estaba por terminar el periodo. 2009 o 2010. 2011. No, 2009. 2010. 2010. No, no. Ya era no, asumió Cristina ya. Claro, ¿fue antes de Sudáfrica? Asumió Cristina. Antes del Mundial de Sudáfrica. Enero, enero, febrero. Octubre. No, enero, febrero. ¿Cuándo fue el censo? ¿Enero, febrero? ¿Cuándo asumió Maradona la selección? Eso fue en junio. Sí, mata a cualquiera, digo. Sí, sí. Igualmente, a mí, por ejemplo, cuando me hicieron el censo hubo algunas preguntas que no me gustaron. Estás diciendo que Néstor le debía guita ahora. Sí, 80 palos. Bueno, vamos 11 a estar... de septiembre. ¿11 de septiembre? Sí. Néstor. El 11 de septiembre fue la Torre Gemela. No fue el mismo día que Néstor. Macho. ¿Fue el mismo día que Néstor? No fue. El día del maestro. No, fue el 29 de abril, por ahí. No, yo estaba haciendo carpeta. El día del animal. Fue fin de año. Fue otro día. Se cumplía algo. Él era rubio. Él era rubio. En el 2011 él era rubio. Se cumplía algo. Sí, me parece que era... El aniversario de la muerte de Néstor. No, ahí murió Néstor. No, ese día. No. Creo que fue el mismo día de lo de Carlitos Junior. Me parece porque lo que a él le agarra algo al corazón porque se entera lo de Carlito. Porque no lo podía creer. Bueno, pero viste que a veces esas cosas que parece que no son nada, pero sí. Viste, te pega. No, eso lo guardó, tenía un callo en el corazón. Y aparte, eso, ojo, que yo en Crónica lo vi a Carlito con la boca contra el pasto. 27 de octubre del 2010. Ahí está, era el día de la lealtad. Lo habían corrido para y que ya había puente. Pasado el mundial, o sea, es después el 17. Era puente, lo hicieron 27. Fue posterior al mundial de Sudáfrica. Entonces no me digan que ya había pasado Sudáfrica, no. Y lo mató, lo de Alemania lo mató. Te mata. Qué sí, Moyano, dice que discutió con Moyano, Rabat, sí. Por favor. Lo mató Lustenger, ¿cómo era? Lustenger. ¿Es cierto que no estaba el cadáver? Sí. Decía la serie. Mirta decía. ¿Quién la adivina? Mirta. Che, bueno, y vamos a seguir hablando de esto de la indumentaria, porque sí. Aparentemente hay un tema escondido de lo que tiene que ver con la antropología social que define a una persona por su indumentaria y define por lo que no se puede poner. Hay veces porque no se lo puede comprar, te define como pobre, y hay veces que te define como clase media alta o clase media o un ricachón. Yo en una mesa, por ejemplo, de un bar me doy cuenta quién tiene plata y quién tiene y quién no por la ropa y por lo que come. El que tiene plata come en una tarta de jamón y queso entre 13. Sí, es cierto. Porque le achican a la comida, ¿me entendés? El que tiene guita para ostentar tipo vehículo y ropa deportiva, zapatilla pulenta... Hay más bebida que comida. Sí, pero aguas. No. Con el que no tiene, hay más bebida que comida. El que no tiene... Y el que tiene, hay más comida que bebida. Hay más plato que vaso, y en el otro hay más vaso que plato. Pero no come un sorongo, no sabe comer. No sabe comer. No le importa comer. Él agarra y dice, por ejemplo, ¿qué me compro, una tarta o un bife de lomo? Y si me compro una tarta, me compro una Sniper Aldi. Y me compro una tarta. ¿Qué podemos hacer con la gente de plata? Sniper Aldi. Aquel que haya nacido con plata, sepa que hay muchos que estamos dispuestos a recibir una ayuda. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. El que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. No tengo a quien votar. Juntos transformamos Moreno. Hoy nuestra ciudad cuenta con 12 parques industriales en desarrollo con capacidad para 500 empresas. Además, la universidad crece y seguimos apostando a la educación como garantía de futuro. Impulsamos la creación del juzgado federal para una justicia más cercana y con la escuela de policía local duplicamos los agentes en las calles para la prevención del delito. Juntos todo esto fue posible y juntos también vamos a lograr lo que viene. Por eso, sumate vos también a la certeza de seguir transformando Moreno. Daniel Scioli, presidente. Mariano West, intendente de Moreno. Frente para la Victoria. Lista 2. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

Así que está con nosotros el señor Matías Ferviente, colaborador. Este muchacho me gusta mucho cómo bueno, piensa Fede, lo que Fede, hace este bueno, pibe. Bueno, Fede, son iguales. Dejá. No, hay que decirlo con nombre y apellido, porque él se merece. Yo quería pasar de incógnito, pero bueno. No, no, vos te merecés. No ¿quiere pasar de incógnito? Acá, pero claro, te merecés salir al aire. Matías, no hay problema. Sí, sí. Un poquito más de él puede ser, un poquito más fuerte él. Así a mí dame agudos. ¿Usted no se escucha bien a pesar de no tener orejeras? Yo no tengo auriculares, así que a ustedes los escucho perfecto. A mí dame cámara. Voy a gritar si quiere. No, pero se escucha medio como el orto eso. Se entendió, fue algo técnico, chico, le está diciendo al conductor, ¿no entienden? Es un tecnicismo. ¿No entienden, chico, lo que le está diciendo? No, se escucha como el orto. No, este no, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Muy bien, se escucha perfecto. El orto se escucha bien últimamente. Che, me mandan mensaje los oyentes, dice, ¿qué pasa, chicos, con el campeonato mundial? Son cuatro personajes realmente para aprovechar, que se sacan chistes. Campeonato mundial de personajes históricos. Adán y Eva versus Perón y Eva. La gente dice que le gusta la publicación, pero no votan. Otra vez no tienen huevo. Tenemos el mismo problema que hemos tenido en algún otro momento, que no se animan a votar y a dejar su decisión. Por eso vamos a arrojar la primera piedra. Sí. ¿Puedo volver a decir eso? No sientan que si eligen a uno son católicos o eligen al otro son peronistas. Claro. Si algo de eso les disgusta. Claro. La pregunta es por quién votará el peronista católico. Ahí lo escucho, excelente. Sí, yo pienso que... Sí. Y también la pregunta, Raval, es qué tenemos cada uno de nosotros de ellos. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué es la idea de este campeonato? Que nos podamos descubrir no solamente como sociedad, sino también cada uno en casa. Cuando de repente escuche algo de Eva o escuche algo de la otra Eva, la que salió de la costilla, que diga... Mirá, yo tengo algo de ella. Yo la tengo chiquita. La desnudez, como... ponele. La desnudez. La tengo chiquita. La desnudez de Eva para mí es perfecta. Y ojo que soy evangelista. Colaborador, entonces comience porque la primera piedra siempre arranca por el invitado. Sí, claro. por el que tiene más impunidad que por es el invitado. ¿Qué estaría escribiendo hoy si estaría escuchando el programa en su casa, por ejemplo? Y el primer impulso... Es tendiente a pensar que es mucho más influyente la Eva originaria, ya que la segunda Eva lleva su nombre. ¿Existió? Ahí es donde uno tendría que hacer el hincapié. Excelente. Pero increíblemente, no haya existido, si consideramos que no existió, lo vuelve aún más influyente todavía. Porque ¿qué más influencia puede ser algo que no existe y que sin embargo se toma como si fuera una realidad existente? Como el Nahuelito. La producción ya está anotando a Harry Potter como próximo contenido. Y Nahuelito también. Nahuelito también puede ser muy influyente en la vida de cada uno de nosotros. Además de considerar que tal vez Eva no fue la primera mujer, sino la segunda, porque Lilith le salió demasiado brava. Sí. Y aparentemente habría sido desterrada. Porque... Lilith. Porque ella ya había nació descubriendo el orgasmo. Sí. Algo que a Eva, aparentemente, según la información que tenemos, le fue vedado. Sí. Así que le pegó un saque de más que de destierro, de 10 desparaizamiento. Y la mandó a algún otro lugar. Sí. Y aparte lo denunció que era narcotraficante, Adán. Ella dijo que Adán le había dado ese lugar un capo narco. Los cárteles. Evidentemente, el bulto, decía. ¿Dónde fue la ciudad donde se originaron Adán y Eva? ¿Dónde está el muro? ¿Pero dónde queda el paraíso? Cancún. Si el Edén. Hay gente que... El Edén. Para que mi el plata Edén. No vale. No, yo no. Quiero comprar un voucher para al ir Edén. Al paraíso. ¿Querés ir a pasar 15 días al Edén? 15 días al Edén. Yo tengo... Edén. Pará, yo tengo 13 días de vacaciones y si lo engancho con fin de semana, me toca 15 días en el Edén. Y bueno, tenés 11 días de viaje para el Edén y 4 para estar. Hay quien dicen que, digamos, en el continente asiático... ¡Shangri-La! Allí en la proximidad sería noreste de África, algunos lo sitúan como aparentemente el lugar del Edén, que en algún momento, y según algunos estudios que se hicieron, fueron lugares muy fértiles, y de donde también suponen algunos, sobre todo por la influencia, dice, de los egipcios, que estaría la famosa historia de los atlantes, bueno, una serie de cosas... De Villa Crespo. Está bravo porque no había forma de comprobarlo. No, viste que tenés el celular, ¿cómo es que ponés? 11. El GPS. Sí. ¿Y por qué no, en vez de sacarlo del paraíso a Adán y Eva como castigo, no les mandaron frío? porque, o sea, Dios. O se un puso, otoño. No, no, Dios se puso más jodido después. Pero una primavera. En el paraíso no, estaba otoño. Dios. Se le secaban todas las hojas. No, yo te reconozco. En el paraíso estaba Dios, ese es el no, problema. Porque, ojo que. Es decir, no me voy a mandar el frío a mí. Es como. No, pero vos tenés la Play, razón. Estás jugando a la Play con tu hijo. Tu hijo se manda razón. Una cagada. Sí. Es decir, no jugás más a la Play, pero no escondés la Play. Claro. Lo mandás al pibe al baño, porque vos querés seguir jugando porque no terminaste. No, ¿sabés cómo es Dios en este caso? Como el que tiene una casa en la costa. Hermosa y tiene una casa chiquita, media chota, que a veces se queda dormida. Saber cómo va a llegar. Escuchá, Dios es esto. Él vive en la casa linda, pero para alquilarla en la temporada se va a vivir a la casa viejita. Entonces Dios hace eso. Les alquiló, ¿me entendés? La casa linda y él estaba en media de maderita. Y te deja los portarretratos horribles que él tiene nada más desenterrado, porque se lleva los cuadros. Lo primero que hace Dios es llevarse los cuadros lindos y te deja las manzanitas, el velero en el puerto. Sí. Y lo que pasa es que pesaban los cuadros de Dios porque lo hacían con piedra, porque no había para sacar foto. Entonces, a lo que era, por ejemplo, una de cuerpo entero, tenía que traer un coso, una grúa años. De Paulini para llevarla. Aparte de otra realidad, Dios en ese momento, que ya había sido, era poderoso porque hay que mandarse un mundo. Sí. Pero ¿qué pasa? Árboles tenía. De cero. Pero no de es cero. De, nada. Cero. De la cero. Nada. Nada, el primero, nada. El primer maestro mayor de obra. Pelado, pelado, estamos hablando. Sí. Recibido. Y sin pensar en el reconocimiento posterior, porque él no sabía que se iban a escribir libros y cosas. Sí. Lo hizo porque estaba al pedo. Ahí o sea, viene tenía el ganas. Problema. Ahí viene el problema. Era un talentoso. Dios en un principio no era jodido porque no era creído. Claro. O sea, el tipo no era creído de sí. Exactamente. Donde el tipo vio que era techo, donde te mando un rayo. Juanita así, Viale, Juanita Viale. Tal cual. Hago lo que se me cante el Thor. Claro. Ahí empezó el problema. Claro, de repente agarra un día y dice: che, voy a mandar a este hippie para abajo a ver qué onda. Y un día lo agarra y había agua y hace 300 litros de vino. Y el chon empezó a sacar pecho. No sabe las cosas que hablaba allá arriba. Lo escupía, pasaba a San Pedro y le hacía una tranca. Mirá el pibe mío. Me hicieron entender una analogía de lo que es la época. Sí, Dios San Pedro no, todavía no estaba con Dios. No es Maradona. Murió Dios es Messi. Pero bueno. Sí. ¿Dios? Dios es Messi. No. Porque te hace genialidades, sí. Pero en los partidos difíciles no aparece. Claro. Y vos cuando le pedís a Dios, no le pedís a Jesús. Claro. Porque le pedís a Dios, sí. Cuando estás con una brava, sí. Y Dios no aparece, no te cumple ahí. No. Y Dios es Messi, no es Maradona. Le Maradona te cumplía. Libre albedrío, libre albedrío. Para mí un Jesús... A lo mejor te manda la mala porque en la buena nunca le agradeciste. También. Digo, para mí un Jesús la lotería. Y nadie dice, gracias a Dios me gané la lotería. No. Dice, no, tráeme cuatro putas. Bueno, en el caso suyo, claro. No sé. Yo en el caso mío iría a la iglesia y donaría parte de mi... De mi ropa. Vieja. La vieja. Si no se dona siempre la ropa. La ropa vieja. Sí. Che, bueno, entonces, ¿qué tienen? Pregunto. ¿Cuánto vale este mostrador? Y te voy a preguntar con tu actual pareja, ¿qué tenés de Adán y Eva? Tu pareja, ¿qué tiene de Adán y Eva? Vamos a ir un poquito más. Hasta ahora, conmigo su virginidad. Bien. ¿Y vamos. Como persona, ¿cómo era Eva para vos como persona? ¿Era una mina fuerte, para mí una mina tenía sumisa? El pelo más bien tirando ondulado abajo. Pero la onda, la personalidad. Morochón, medio grasoso, poca teta, espalda finita. Sí. Tirando a caderona. ¿Pelo largo? Sí. Tenía pelo largo, mucho vello púbico. Sí. ¡Wow, bocho! Échate un pedo para orientarme. Sí. Mucho vello púbico. Sí. ¿Uñas? No, pues se las comía. Claro, si no hacía nada. Las patas eran como membranas, ¿no? Porque para caminar. No había una sola mina con la que criticar a Adán. Sí. Una angustia espantosa. Sí. Igual te digo una cosa, para mí Eva fue como el molde, como si fuera el, ¿viste? Cuando estaba el Lotus que se le rompía y ponían el muleto. Para mí fue el muleto de una sirena. Si yo, por ejemplo, me imagino una sirena, me la imagino a Eva. Porque era de caminar con las piernas muy cerradas, porque estaba desnuda y por abajo de la hojita parece que se le metían todas las hormigas. ¿Cómo? ¿Por qué banaliza? Si estamos casi en un nivel teológico de análisis del paraíso. Ay, no llego hasta donde está. ¿Entendiste lo que te digo? Es más o menos. Bueno, ¿qué tenías? Aparentemente por eso Dios hizo inmediatamente los hormigueros. Sí, inmediatamente. Y después se zarpó un día, estaba re loco y cazó un elefante. Claro. Bueno, nos están acusando por primera vez de machista. Y... ¿Por primera vez? No, primera vez en el día. En el día. En el día. Gauchus, no sé si la conoce. Sí, tengo el placer. Tiene el placer. Dice, no se puede así, macho, pone. Y ya. Pero es para él. Sí. Pero ahora nos toca hablar de Adán. Todas las votaciones anteriores fueron entre hombres. Sí. Hoy, que ponen mujeres, están acompañadas. Además, Adán no hubiera sido nada sin Eva. Solo un hijo obediente de Dios. Claro. Un boludo. Y un jeropa. Se perdía toda la diversión. Perón todavía tendría las manos si no fuera por Eva. ¿Qué más agregar? Hoy me niego a votar. Que vote a las dos mujeres, si es tan... No, no se puede mezclar. Que vote a las dos mujeres, si es tan defensora de género, que no puede ver más allá de eso, a ver quién influyó más a la sociedad, qué pareja influyó más a la sociedad. Bueno, soy... Que vote a las dos mujeres. Hace mal. Que vote a las dos mujeres, porque sí, Adán tampoco, chico, era tan machito, paralo, como decía. Viste que tenía como una cosa de sota. Era sota, un Adonis. Si lo manipulaban de copa. Era medio sota de copa, pero sí, en pelota. Sota de copa y sotadora para mí son los dos más trolos de las cartas. Y son Perón esos. Era totalmente asexuado. Perón, sí, es lo más parecido, no, al cantante de Miranda, no, que tenía hay. Tenía barba Perón. Hoy. Nunca lo había afeitado con barba Perón. Jamás. Era hijo de una india. Y aparentemente venía de Italia. ¿Y sabés qué tenía? Era tengo muy poseado. Pará, tengo una noticia. Fuerte. Se están ofendiendo dos minorías y mayorías que no se habían ofendido hasta hoy. ¿Quiénes son? ¿Los peruanos y los bolivianos? Los que hablaban bien de Perón. Sí. Y los que hablaban mal de Perón. Sí. Bueno, el voto en vivo no nos justificó, o de alguna forma no nos dijo qué tenía de ellos. A mí me gustaría que me diga de dos nada más. ¿Qué tiene? Pará. De Perón. Gaucho se niega, sí, a votar, por, sí, lo tanto el voto en dale blanco. Otra oportunidad, dale otro. Favorece a la mayoría, a la mayoría peronista. Sí, la mayoría es peronista. Vamos. Aparte, ¿cómo agarra la lapicera con un la voto B? Para Perón y Eva. Para mí puede refutar el voto, puede llamar y que ese voto puede se, ser, se puede pueda rever. Se a mí rever. Me pasa una cosa, hay como una separación entre la votación que es primero evaluar a cada una de estas parejas y después determinar quién fue más influyente. Sí. Sí, por ejemplo, Eva, en este caso la Eva sin apellido. ¿Existió? No importa si existió, vamos a pensar que ¿hay existió. Mujeres que quieren ser Eva? No. No creo. Quieren ser poco, Violeta. Porque poco. Eva es un chivo expiatorio, en claro, realidad. Exacto. Digamos que se la manda y, sí, y en realidad no es que se la manda. No se sabe manda, tampoco. Claro. No se sabe tampoco. En última instancia la Dios terminan señalando. Claro, Dios le manda ese nombre. ¿Hay más María Magdalenas que Eva? Sí. Montón. Sí. Bueno, primero que hay muy pocas versiones que determinen que María Magdalena es una prostituta, sino que era una persona de mucho dinero. Y que el acompañamiento que hacía era financiaba a Yeshua. ¿A cambio de algo? No, y aparentemente... ¿Jesús era taxi boy? No, aparentemente ellos eran pareja, luego con el tiempo se convirtieron en pareja. Pero acá hay un tema muy interesante, porque acá, como él tiene razón, Eva puede ser un chivo expiatorio, pero desde otro punto de vista, genera ese estado indispensable de angustia al ser humano. ¿Por qué? Porque ¿qué fruta se afana? ¿Particularmente de qué árbol? Y al principio se choreaba banana para entubarse. Bueno, pero luego, cuando se dio cuenta que eso no estaba del todo bien, sobre todo porque no le sacaba el canutito, ¿de qué tomó? Del árbol del conocimiento. Dios pretendía y negaba el conocimiento, y de allí la angustia existencial del ser humano, que es la que lo ha llevado por el peor o por el mejor camino, que es la búsqueda del conocimiento. Para la mí curiosidad. Eva es mucho más trascendente la que curiosidad. Adán. Mucho más. Y Adán Gonca, decía, voy a perder el laburo, ¿no? Eso típico, ya tengo carga de familia, estoy con esta hija de puta. Sí. Pero es así, o sea, para mí Eva... De esa pareja que dice Adán y Eva, ¿quién es le da, muy superior. ¿Quién le influencia? Da la manzana a Eva? La víbora. Aparentemente. La suegra. No, aparentemente. Claro. O sea, según tu. Según. Si seguimos la lógica. La primer mujer fue la suegra. Está queriendo decir que Dios era zoofílico. Porque si la víbora es la mamá de Jesús, de Adán, no de Jesús, no, de Adán. Es la madre de Eva. No, es la suegra, es la madre de Adán. Entonces la mamá de Adán. La mamá, o sea, Adán. Mi vieja le da una fruta a ella. ¿Cómo tu vieja? Claro, digo, la madre un ejemplo. La madre de Adán era la víbora. Claro. Y si el papá de Adán era el señor todopoderoso, era zoofílico. Entonces mi vieja es la víbora. Hay que entubarse y ya te fue a ser una víbora, mira que es larga. Sí. Tu vieja. Igualmente, pero ¿sabes? Dios tenía esas cosas. Ah, sí. No te bañes con Dios. No. Y aparte lo que tenía, que sabía lo que le gustaba a ella. Dijo banana, le mando una víbora, dijo. Y ahí fue que después se crea el del show, ¿cómo es ese? El erótico show. Pero en realidad la concepción, hay una contradicción, porque la concepción del demonio, desde el relato bíblico, y mira, que me corrijan quien lo haya leído. Yo. Sí. Ganó Hitler el martes. Yo. Muy puntualmente. Hablando del demonio. Los demonios en realidad son posteriores al estado de la creación. Ahí hay una diferencia de tiempos ahí. Es como que yo creo que era un ángel disfrazado, porque Dios, guacho, Arsenal juega los lunes, manda a uno de sus atláteres a decir, a ver qué hace esta mina. ¿Atláteres qué son? ¿Atletas? No, Ad Láteres, el que está al lado, la Ahora, Cahuete. Ad Láteres, se dice. Para mí el diablo todavía no estaba. No, es el mismo, él se disfraza, él es como la película esa que la nena se piensa que el papá es Charlie. Es Dios. Dios era un psicótico. Era psicótico, era un tipo, era bipolar, era Dios. De Niro. Y te digo era porque Dios quiera que no exista más. Porque no, algo no va a ser. Con gente así. Sí. Igual si existe, sí. Vos, si le tenés miedo a Dios, sí. Llamalo en las difíciles. Claro. Y porque a veces lo llamamos. Es Messi. Sí. Es Messi, sí, no te sí, va sí. a aparecer en eso. Jesús es para poner un córner en el último minuto que viene a cabecear tu arquero. Jesús es rojo. Pero esas boludeces. O sea, Jesús está como, está bien, porque no, todo no, me cuando parece vas que una empresa. Está muy mal incluir a Jesús, sí. Es como generar un estado de absoluta parcialidad, pues estamos metiendo sí, exactamente, gente. Exactamente, claro. Adán y Eva. Estamos enchastrando. Busquémosle a Perón igual, ¿eh? Sí, Adán y Eva. Busquémosle a Perón, todos ¿eh? Todos tenemos te un digo, muerto. Te digo, ¿eh? Todos ¿qué tiene tu pareja muerto de, en un placar. De Adán y Eva. De Eva. De Adán y Eva, de que Adán y Eva. ¿Qué tenés en tu pareja, en tu sí. tu vida cotidiana de Adán y Eva? Tiene un físico así como los que han relatado. ¿De Eva? ¿Pocas tetas? No, no, pocas tetas no, unas, cade- no unas caderas. No, no, unas caderas que invitan. ¿De quién estamos hablando? Ah, claro. De su pareja. ¿Pero cómo es le más, está preguntando tiene eso? Un cartelito no, yo le pregunté qué tiene su ¿tiene, pareja, ¿tiene no. Su pareja. Dice, sino ah, la pareja. La pareja de Adán y Eva, no. Su pareja. Claro, no individual. Persona. La no, pareja. Es que yo me puedo mandar alguna cagada y echarle la culpa. Y los echan de todos lados. Nos hemos mudado varias veces. Nos hemos mudado varias veces. ¿Por ruidos molestos? Puede ser por ruidos molestos, por humedad. Nos hemos mudado. En el paraíso siempre llueve. ¿La suegra le da la manzana? Mi suegra una vez me dijo. No, no, no tu no. suegra no. La suegra no, de usted, o sea, su madre. Es bastante víbora. Bien, nada, más que ahora, nada más que ahora hay panaderías. Hay lugares donde venden repasadores. O sea, cambió sí, la manzana. Sí. Claro, hoy la víbora trae otro tipo de cosas. Te trae pañuelo, te trae zapatillas para los chicos para hacerte notar que no le compras y que están hechas mierda. Esa es la suegra de hoy. Vieja, esa es la hija de puta. No, no, pero vos estás pensando en la suegra como la madre de ella. Igual eran hermanos, ¿o no? No, ¿cómo eran hermanos si se daban besos en la boca? Quiero aclarar. Pero ni Eva se daban besos en la boca. Que estamos debatiendo acerca de una de las parejas del campeonato mundial de personajes más influyentes de la sociedad actual. No estamos hablando de quién es mejor, quién no. te gusta más, sino quién influyó más a la sociedad actual y hoy están disputando como adversarios, no como enemigos, como contrincantes, no como enemigos. Moicanos. Como gente que está de un lado y contendientes, no como enemigos. Enemigos. Como comanches. No como enemigos. Adán y Eva versus Perón y Eva. Y vamos a entrar en la etapa de Perón. ¿Cuándo conocí a Eva? Oh, después. Perón y Eva. Y Perón y Eva se conocieron a través de una gran catástrofe. Claro, que ella actuaba. No, ella sí no lo hacía muy bien, pero no, había un terremoto de por medio, estaban juntando dinero, aquel famoso terremoto de San Juan. Si no me sí, el de Caucete. Hay sobrevivientes del terremoto y de San Juan. Y él la conoce, digamos, y ahí según la historia como se la quiere ver, hay como una especie de deslumbramiento de mi general, ¿cuánto valés? Perdóname si me quiero. Y estamos escuchando la versión del cura Mosa, el cura de la esquina. Y allí comienza una dupla excepcional sí. de la política argentina, o sea, odiada, amada, nadie le es indiferente. El abogado del diablo tocando. La muerte. Ay, qué lástima era para que venga el padre. Sí. Igualmente, por lo que me han contado mis ancestros, mis abuelos también, que creo que también son ancestros, ¿no? Sí. Dicen que Eva hizo que ese hombre, ese Juan Domingo Perón, terminara haciendo lo que fue como Perón. Eva forjó desde la cama matrimonial, desde llevarle el té, desde el carboncito ese que a lo mejor necesitaba el general, forjando que él se convirtiera en Perón. Es común. Como que Perón necesitaba como el pollo a la mayonesa. Eva fue la mayonesa del general Perón. Algo en Panacoa. Común entre las dos, Eva. Acaban de decir, recién sí. no me acuerdo quién... Sí, porque pasaron más de 30 segundos. Los claro. presentes dijeron que Eva en realidad... No, que María Magdalena en realidad. Sí, había bueno, sido pareja. Pero Eva también. Sí. A cargo de María Magdalena... Era, a ver, le pagaba a sí. Adán para tener sexo, entonces era el taxi boy. No, no y acá en la marcha peronista. Vamos a volver a hacer una reivindicación de María Magdalena, vamos a dar pruebas de por qué es determinante. ¿Qué porque quería decir algo de la marcha peronista? Déjeme terminar, porque sí. Acá estamos hablando de que Eva le pagaba a Adán, sí. Le pagaba a Adán como taxiboy, y acá en la marcha nunca peronista se está hablando que Eva le dice, mi general, ¿cuánto valés? Claro. Le está pagando también por favores sexuales. Eva Perón a Perón. A Perón. O sea, Eva Perón contrató un taxiboy que era Perón, está diciendo vos. Mi general, ahí nacen los frases. ¿Cuánto vales? Ahí nacen las frases y ahí nacen los disfraces, porque a partir de ahí empiezan a aparecer las mucamitas y todo eso. También hay otra coincidencia, que es... Está si es el hijo y así, de puta. Si lo ves a Adán... Escuche con el tono. ¿Quién es Adán? Porque el tono es real de la marcha peronista... Perdóneme, pero usted me está hablando de Adán. Déjeme... Y lo habíamos dejado aparte, llevar, Adán. Bájeme todo. Porque la marcha peronista, cantada por Eva por primera vez... Después fue desgrabada y pasada a marcha peronista. Fue Perón, Perón, qué grande sos. Mi general, ¿cuánto valés? Y ahí es donde. Porque qué grande dice, quiero tener eso. Qué importante, qué importante documento, ¿no? Sí, no, aparte es muy comprobable. Sí, sí. Eso y el bombardeo de la plaza me parece que son dos ítems. Dos hitos del justicialismo. Sí. Siga, por favor. Loro decía que perdón. Otra coincidencia es que. Eva es reconocida como decía acá Michelle Dorino, que es quien hizo del general Perón, y la otra Eva es quien hace de Adán el primer expulsado, digamos. Entonces ambas de alguna manera lo exiliaron, claro, lo exilian por ella, claro. Entonces, por lo que ellas aspiran, por lo que ellas quieren ser. Sin embargo, yo lo que quería remarcar es una contradicción entre ellas dos. ¿Y la coincidencia? La coincidencia es que ambas hacen de ese hombre el hombre famoso. Sí. ¿Y después? Y la contradicción es que, en realidad, Eva, la primera Eva, la que no tiene apellido... ¿Existió? No sé. Es señalada como chivo expiatorio, de manera negativa. Sí. Sin embargo... El pecado. Sin embargo, la Eva que sí tiene apellido... Sí. Se lleva los laureles. No, pero es, también... Gracias a estar al lado del general, se transforma en la abanderada de los humildes y es un chivo expiatorio, pero positivo, no negativo. Para algunos sectores, porque hay otros sectores que lo toman como un chivo expiatorio negativo, diciendo que fue una mujer que no tenía condiciones para estar en el lugar que estuvo, era una mujer que era del burlesque, fue denostada Eva Perón, no tanto como el general Perón, porque al general Perón lo respetaron. Y a ella no la respetaron por ser mujer. Algo en común que tienen las dos Evas. Sí, yo pienso que el protagonismo... Si yo imagino comparar a Perón y a Adán, bueno, podría decir que Perón es la idea, es la estrategia, y Eva es el discurso, desde mi punto de vista. Ahora, si yo comparo a Adán con Perón, 1-1, gana por nocaut Perón. Perón contra Adán. Pero toda la vida. ¿Y Eva contra Eva? Y Eva contra Eva, las dos de alguna manera tuvieron un rol muy complicado. No se olvide usted que cuando ella iba la candidata natural para seguir al general Perón, después el propio Perón, ante determinadas amenazas y determinados cepos, decide no acompañarla en la idea de que ella sea la candidata. En cuanto a Adán, se escondió tras una planta. ¿Qué tenemos nosotros de Adán? Perdón. ¿Qué tenemos como sociedad de Adán? Yo tengo un limonero. Sí, y huyo de la serpiente. Ni hablar. Me parece que todos de alguna manera, aunque sea metafóricamente, somos exiliados por nuestra condición de parejas de. Parejas de, y hoy en homenaje a la mujer... Yo estuve de novio con una Eva. Me parece que van a terminar pasando en la final Eva versus Eva con Eva y Adán con Perón. Sí. Se van a terminar enfrentando en el último minuto los hombres como versus catch, las mujeres. Como el catch. Adán y Perón y Eva como versus catch. No, sí. Eva con Eva. Eva con Eva. Evas. Igual yo creo que podría ser que pasen, digamos, un Perón con una Eva primera mujer, digamos. Claro, también. Ponele. ¿Por qué no? O un Adán con en la una confusión Evita. Pasaba cualquiera. Y eso es lo que decía Adán. Cuando se justificaba que se metía una ramita en el culito para decir, por el frío. Nada. Homenaje a la mujer, entonces, homenaje a las Evas de nuestra Argentina. Y suena la canción que la Copa Derramada eligió como homenaje. Justo esta, analizaron la. No, justo esta, ¿eh? Bueno, es lo que hay. mientras seguimos disfrutando un queso, un vino, un jamón, una salchichita parrillera. Hemos logrado con la producción, después de un diálogo muy interesante el martes, que recordábamos aquel día en que falleció el señor Néstor Kirchner, que era el día del censo. Después de muchísimo tiempo, más de 10 años en este caso, los censos son cada 10 años, pero me parece que este censo había tardado más. 15 años, yo tengo pegado en la puerta de Chapa todavía el cartelito con el de Mundial 78. Que decía 15 años. Sí, de la final del Mundial. No, pero el Mundial que... No, porque viste no que los pasó mundiales... 15 años después. Sí, sí, porque los censos se hacen a 15 años de la final del Mundial de cada país. Ah. Y tocó justo lo de Néstor. Es como el año bisiesto. Es como la Copa América. Bueno. Pero dimos, en un diálogo, hablando, recordando ese día, sí, dimos con alguien que estuvo en el censo. Sí. Un censista. Censista. Porque yo también estuve ese día, pero como censado. Claro. Como un perseguidor del censista para que lo censen. Sí. La envidia que le tienen los evangelistas al censista, porque el censista toca timbre y uno le abre, porque tiene la responsabilidad de abrirle. Y el evangelista sí. Mira de la esquina y se muerde los labios diciendo, sí, si ahí golpeé 20 veces. Y la envidia que le tienen los evangelistas, porque el censista se puede chupar la noche anterior también. Claro. Es cierto eso. El evangelista también, ¿eh? Pero no, trata de no hacerlo porque si no deja el evangelio. Además, la mierda, de 10-9. De 10-9. Si está fresco la mina de que va a hacer el censo, sí, va de pantalón. Yo lo traeme una, no puede, un evangelista por la reja de la puerta me quemó la ceja. El Eva Engelio. Ahora entiendo. Claro. Pierre, no doy una. Eva Engelio. Engelio. Bueno. ¿Cómo fue esa mañana, Chávez, del 27 de octubre del 2010, Chávez, cuando usted iba con su cuadernito, con sus planillitas, no sé con cuántas planillas iba, cuántas personas debía censar esa mañana? ¿Cobra por persona? Y se desayunó de la muerte del expresidente Néstor Saúl Kirchner. ¿Cuántos minutos tiene que estar en cada casa? Lo primero que sentí, Saúl, sí, fue miedo. ¿Cuando le dan las planillas o cuando llega al lugar que tiene que censar? Cuando me enteré de la muerte de Néstor, claro, sentí miedo. No, claro, porque quien me anotició fue, sí, un sujeto que yo fui a censar y salió... Un censado. Sí, salió revolviendo las manos y la cabeza al grito de esto se acabó, se murió Néstor. Y era el segundo censo que hacía. Él, claro, estaba suspendiendo el censo. Sí, sí, él estaba dando. No, no, no, esto se acabó, decía, se acabó el mundo para el tipo. No, no, no, el censo, no, el censo. El censo, ah, el censo. Yo, claro, pensé que era peronista. No, se terminó el partido. Radical. Lo que no hizo, claro, el árbitro en el Boca River. Pero de alguna forma, digo, después lo entrevistó usted, este señor. ¿Lustó? Fue? ¿Pudo censarlo? No, no, no aceptó. Lo que pasa que él estaba ocultando para mí algo, algún tipo de información que no quería que usted se enterara y utilizó un artilugio, como se dice en la época del censo, para que usted fuera rechazado. Digo, como de alguna forma, usted debería volver, como su título y su honor lo indica, de haber sido censista, y entrevistarlo para obtenerlo censado a esa persona. Claro. Si Dios quiere y vive. Bueno, entonces... No, y tuve miedo de no cobrar, porque... Ah, porque si porque se como era el segundo censo, claro, no cobraba. Y yo estaba desempleado, entonces dije, no cobro. ¿Y a dónde cobraba? Me mandaban un cheque por correo. ¿Qué era? ¿350 pesos? No, era cerca de 2.000 pesos. ¿2.000 pesos cuántos años hace? Hace 5 años, boludo. ¿Y hoy qué serían? 10 lucas. 10 lucas. No, 5 no era tanto. 10 lucas. 5 lucas. 10 lucas, boludo. 10 lucas. Si el 30% es este año nada si más, no el 30% inflación fue el año anterior. Este ya si lo censara ya te daría cuenta, sí, sí, que te, sí, va a armar mal de viste el que gobierno. Yo te dije, vos le haces dos preguntas palabras, sí, inmediatamente. No, pero yo no digo censista, inflación, porque no es, sí, inflación. Subieron los precios y subieron los eso, salarios eso también. Es inflación. Estoy hablando de qué. No, eso no es inflación. La inflación, sí, es cuando suben los precios y no el salario. Sí. Arrabal, dígame una cosa. Si suben los precios y sube el salario, está todo igual. Claro. Y bueno, para eso se hacen los censos. Esos son aumentos. Para eso se hacen los no son. Pero entonces inflación. El salario no sube. Inflación es cuando se pierde el poder adquisitivo, señor. Y si usted está pudiendo comprar lo mismo, pero a mayor cantidad de plata, si yo a mí me sale 10 lucas comprar 10 kilos de vacío, pero los puedo comprar los 10 kilos de vacío, no pierdo poder adquisitivo. Debe ser bueno. Viste que te dije dos preguntas, sí, y enseguida se echaba para que Arrabal, no corre. Ya que estamos acá, que tenemos un censista profesional, ¿Cuál fue esa pregunta que usted sintió que era a lo mejor que estaba fuera de lugar? Incómoda. Y esa pregunta que usted esperaba que le hicieran antipática. Y nunca le hicieron. No, a mí la... El sensor. La chica vino muy temprano. ¿La chica? Vino muy temprano, una chica joven. Sí. ¿Cómo ¿Tiene fantasías? No, un vaquerito, mona, linda. ¿Tiene linda, fantasías linda, con linda. El censista? Hace uno. Mucho que no escuchaba vaquerito. No, un jean, bueno, digámosle un jean. ¿Chico? No, normal, la chica, unos zapatos. ¿Vaquerito es ajustado? Sí, tampoco estuve, qué sé yo, porque venía de frente, había un pasillo. ¿Y con algo de marrón en las mangas o en la bota manga? Y me molestó un poco como después de papa, y bueno, tiene pareja, está en pareja, qué? Sí, está en pareja. Sí. ¿Está en pareja? Cuando ¿usted hablaba mira, de sí mismo en tercera persona? Me mira, no, ella me preguntaba cuántos había en la casa. Y por ahí me mira cuando hablamos y dice, de sexo mal. Me decía. ¿Cómo? ¿Qué tenía que ver? Me ha visto mal. Usted le agarraba los papeles y ¿a dónde dice eso, hija? ¿A dónde dice me eso? Me ha visto triste. Y ahí me quebré, me puse a llorar y le conté que realmente estaba pésimo. Impresionante. Actúe de psicólogo. Y la piba me dice, mire, yo tengo que censar a otra gente. No te vayas. No sí. te vayas, boludo. Pero cuando termina, volvé. Pero eso no es sexo, es amor lo que le faltaba. Sí. No, me faltaba sexo. Yo lloro cuando me falta amor, no, cuando me falta sexo. ¿Y cuál fue la pregunta me falta amor, que le faltó? Caidón. ¿Cuál fue la que le faltó, la que usted hubiera esperado que ella le haga? No, no me haga sugerencias de las que no me interesó en ningún momento. En estos momentos, una buena pregunta. Damos por terminado el horario de protección al menor. Los radioescuchas que no tengan más de 16 años quedan bajo la exclusiva responsabilidad de los señores papis. O del comisario y de los agentes del orden que los estén cuidando en la comisaría. Sigamos con el censo. Aquella mañana... Para mí era una gran oportunidad, perdóneme que le diga, para que hicieran un censo de verdad sobre de quién es hincha uno de qué club. De verdad, de Porque verdad. Porque me tienen harto con eso de que River es tanto, Boca es el otro, que San Lorenzo... No importa si es donante. ¿De qué club es? ¿De qué club que es? Que no te diga sos donante o no, sino importa, de qué club señor, es. Señor, cuántas... Somos las cosas importantes. Donante podemos ser todos. Ah, pero hincha tatuemos de Chicago no. Hay muy poco. Tatuemos no, de usted parió. A mí me pregunto, y ahí me descubrí la influencia facebookiana de la censista, porque me pregunto, ¿en qué estás pensando? Claro. Es una pregunta bastante abierta. Y yo agarré y le dije, andá a ser mate y déjame romper la pelota, porque es la misma pregunta que me hace mi mujer cada 20 minutos. ¿Qué sé yo en qué estoy pensando? No sé, estoy pensando que le falta pintar la perillita al mueble ese. Alerta de machismo, tenemos, suena la chicharra de machismo. Ese boliviano, te la digo. Tenemos ahí, la tenemos ahí, la tenemos ahí por las dudas. Es alemán, te digo. La tenemos... Bien. Sigamos. Había algo interesante con respecto al censo que es, si vos ibas y entrabas a una garita, sí, sin hablar mal de las garitas, ¿no? ¿Se censa la garita? Sí. ¿De los vigiladores? Adentro, sí, porque hay que censar, había que censar en dónde había pasado la noche anterior. Ah. Incluso si había un borracho tirado en la vereda, había que censarlo. Había que censarlo. Sí, ¿y usted cómo se daba cuenta de que estaba hace una noche? Le preguntaba. Por el olor. Y por la escarcha. La escarcha y los pantalones mojados hasta la rodilla. Siempre dije lo mismo, que de esa forma se resolverían todos los crímenes de la Argentina. Hay que preguntarle al tipo si lo hizo. Directamente, claro. Porque nadie le pregunta. Se da tantas vueltas. Claro. ¿Por qué tiene que haber testigo? Dígame una cosa, ¿cuál fue el lugar así que más insólito que le tocó censar? ¿Un piloto de avión? Le dio tres. Le dio un múltiple choice. La garita. Interesante. El bañero, es jodido de censar el bañero. No, lo más jodido de censar por una cuestión de tiempos. Uno tenía que... ¿Le tocó una prostituta? No, me tocó una bella abuelita que no me dejó retirarme sin darme dos platos de sopa. Buñuelo. Sí, sí, sí. La abuelita te da buñuelo, te los hace en el momento, no sabe cómo mierda, lo saca del delantal los buñuelos. De la oreja. El problema es que uno lo hace por guita y comes a los pedos porque tenés que censar toda la cuadra no rápido porque tenés que ir... Te quemás hasta el culo. Igual a mí me tocó una vez una vecina que cocinaba muy rico de abuelita cuando me mudaba. Y no, pero de abuelita me estoy acordando. De garrón. Y después, sí, el garrón famoso de la abuelita que te da comida casera, pero que es horrible. Sí. ¿Pero qué es casera? Pero es horrible. Te dan unas tortas fritas de ricota. Que no sabes o uno va a destiempo, porque por ahí se quedó sin dormir hasta tarde y está en la vereda en la esquina y va y le golpea a las 4:30 de la mañana y dice... No tiene abuelito, no buñuelito. Hasta que se levanta la vieja y todo, no. Nunca responde. Nunca responde. ¿Qué pasa? El censo nos dio la oportunidad también de saber cómo estaba viviendo la gente. ¿Usted le ha tocado algún barrio particular? Usted es un conocedor de esta República de Moreno tan prominente. No me acuerdo en qué barrio me tocó. No se acuerda. Creo que era por allá por atrás del Carrefour, pero mentiría si les digo. Prefiero olvidar. Era un barrio de trabajadores. Barrio Parque. No, sí. Barrio Parque está Susana Jiménez. Donde viven los Macri. Él no votó. Bueno, todavía. Barrio Parque, Paso del Rey. No votó todavía el demagogo. Paso del Rey. El demagogo. Todavía no tuvimos voto demagógico. No, porque se está despertando recién. Sí. Lo vemos con los pelitos parados. Mira cómo está. Está diciendo, me censan hoy. Sí. Él es el gran conocedor de los barrios. Sí. Y yo lo voy a postular. Sí. Decir otro lugar. Decir otro lugar va a ser que te lo descubre. Lo voy a postular otro lugar. A Gonzalo. Porque a mí me tocó censar por allá atrás. Allá atrás, antes del río Reconquista. Villa Sala. El futuro intendente de la República Eso de Moreno. Necesitamos gente que conozca realmente nuestro lugar. Hicimos una propuesta. Sí. Para estos barrios. ¿Qué es lo que le está faltando realmente a los barrios? Vos que recorres los barrios de pie, con la cultura, llevándoles el rock, llevándoles la música, llevándoles la diversión. Con Teis Sport. Llevándole las minas de ahí hasta tu casa. Llevándole todo, hasta lo que no tienen. Más promoción para que cuando haya gente preguntando qué barrio fue a censar, se lo sepa. Entonces, cada vez que entras a un barrio que tenga un cartel, estás llegando a Barrio Parque Paso del Rey. Yo hace mucho que estoy buscando en internet un mapa con los barrios de Moreno bien desparramado y no está bien nomenclaturado. Porque no se sabe bien todavía dónde empieza y dónde termina el otro. Propongo que el próximo intendente sea Agrimensor. A mí lo que me jode mucho. Mínimo. Esto mínimo. De ver los mapas es sí. Que yo no me presidente ubico, abogado, intendente. Digamos, yo una vez que ubico una dirección, sea donde sea, tendría que ir en paracaídas porque me ubico de arriba, como claro, veo el mapa. Exacto. Me cuesta enormemente. O se tendría que poner un buzo rojo, como la línea hasta donde cómo llegar. Me cuesta enormemente decir, me bajé del bondi. Si acá, me pierdo igual. Yo tengo que ir hasta Mendoza, siempre. De Mendoza me ubico bardo. De Mendoza es la cordillera. Porque, claro, y aparte usted para de llamar a su casa para que le digan si está bien ubicado. Y como usted vio de arriba, empieza a decir, ¡estoy acá! ¡En la esquina! Por el teléfono. Claro, tendría que salir en el mapa. Claro, no le sale en el mapa. La gente desesperada tendría que estar en el mapa. Volvamos al censo. Al censo. Si no me dijo el lugar que le tocó más insólito para censar. O así una familia, alguien así que usted veía y dijo... ¿Qué lugar este que me tocó, eh? Ahí está. Ella, mira. A mí... No era ni insólito, era un barrio común. Lo más insólito... que hay personajes, está... Lo más insólito era el personaje este que quería dar por cerrado el censo. Sí. Y esta abuelita que no me dejó retirarme hasta que me quemé las papilas a pura sopa. ¿Cuántas cuadras? ¿Cuánta gente hizo total? Aproximado, un aproximado entre 50 y 70. No, 200. 20 y 30. 200 para arriba. Este te mete 200 y pico. Perdóname, 200 sí. Casas. Sí. 200 casas. No, este casas, te mete 200 y pico. Pero sí, o sea, arrancamos a las 8 y media. Sí. Paramos 5 minutos a las 9:47, que fue la hora en la que se muere Néstor. Que muere Néstor tratando de reubicarnos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 9:47. Que se entera que muere Néstor. No, a las 9:47 murió. No. Y yo no, ahí, murió no, ahí me ahí llamaron sale. A las 6 y media de la mañana. A las 9:47 dieron el parte. No, perdóneme. Aparentemente Néstor no murió en donde dicen que murió, sino que murió en Amia. Nada más que lo vio que lo corren la fecha. Así que es la misma hora que dice usted, 9:47 murió Néstor y la bomba cuando fue en Amia. 9:45 me parece. No, 9:51. Bueno, porque... Murió antes Néstor que el Amia. Porque le pega primero a él. A lo mejor fue él. Es el hombre bomba. Él manejaba. Basta. No, basta. Por favor. Dígame una cosa. Che, acá Gauchus, Gauchus también censista. ¿Usted voto, la conoce, Gauchus? Voto. Sí, sí, tengo el agrado. Sí. Yo censé, dice Gauchus, voy a hablar por ella. Yo censé, dice ella. Ella censó, voy a decir. Parece más fácil. Un nombre africano, un jugador africano, sí. ¿No? Censé. Sí, yo censé. Yo censé. Yo censé. Yo censé. La llama yo censé. Brasilero también puede ser. Yo censé. No, voy a hablar como Gaucho. Que es una chica. Fíjese las voces porque hemos tenido gente que se ha enojado por el tema de las voces. Una chica encantadora. Yo censé. No, era esa. No, no. Para mí, hacelo como vos, ¿viste? Vamos a perder. Tenemos 6. Claro. No va a bajar el rating. Yo he censado el barrio privado Banco Provincia. ¿Colombiana? Claro, que es narco. Un tipo no me quería decir cuánta gente tenía a cargo porque le iba a caer la FIP. Terrible garca. ¿Qué tiene? ¿Un taller? ¿Un taller tenía? Hay gente que con el censo no quería dar informaciones. Claro. Por miedo. Y hay gente que... ¿Por miedo? Censistas que aprovecharon esa información. Sí, y la vendieron. Y extorsionaste. La vendieron, ¿no? La vendieron. No. Porque la vendieron. Yo extorsioné mucha gente del Banco Provincia. Mirá que después te digo cuánto está la cuota. Dígame una cosa. La gente que, por ejemplo, usted iba, le ofrecía, aparte de lo particular, le tocó panaderías, verdulerías, negocios, almacenes. No, particulares. No, porque aparte ese día todos los negocios están cerrados. Claro, claro. Todos tienen que estar en su casa. Salvo los censistas. ¿Encontró gente sin documentos, por ejemplo? No le pedimos los documentos. ¿Encontró dónde viven los chinos? No, nunca vi un chino, es verdad. Nunca censó un chino. Porque el negocio está cerrado y vive atrás del negocio. Claro, arriba o arriba. Y no escucha el timbre hasta que pasa, porque el negocio es un supermercado larguísimo. Te explico larguísimo. Una cosa que es cuando fuerte. Llega se fue lo que tocó. El chino, generalmente, viste que yo sé de chino. Sí. El chino comúnmente es visible. Uh-huh. Se materializa de lunes a sábado a última hora. Claro. ¿Tiene horario? Pues. ¿Tiene horario? Nah. ¿Qué sé? Nah, mentira. Una vergüenza. Chicos. Ah, mentira. Estamos recibiendo fotos. Basta. Te aviso que el martes la agarro en la puerta y no entra. Está suspendida. Sí, está suspendida. No. Suspendida. Igual te digo una cosa. Esto no se cura, yo lo avisé. Sí. Podría estar suspendida, pero lo que se hizo ella empata la suspensión. No, no. Suspendida. Suspendida. Se y corrió. Basta. No vamos a hablar. Estamos recibiendo fotos del programa. No sabés si es punk o giró de golpe. Y la vamos a compartir en el programa porque por esto se merece una suspensión. La compartimos para que no lo hagan en sus casas, chicos. Lo que pueden hacer en sus casas es empezar a degustar, a armar una torta frita, armar unos buñuelitos caseros, una sopa y traerla hasta el programa. Los jueves de 21 a 23 o los martes de 19 a 21 somos muy agradecidos con las cosas que recibimos y somos de compartir y nos gustan y de intercambiar. Perdón, chicos, con las cosas que recibimos y nos gustan. Sí. El señor nos trajo berenjena una vez. Sí, sí. A mí no me gustan. Yo no se las puedo agradecer. No las comimos. Agradezco las berenjenas por ellos, que le trajiste a ellos. Sí. Porque sí. Yo, a mí me cae pésimo el intestino. Pero ese día comió. Sí. No. Hay fotos que demuestran. Después, como estuve. Decía, dame otro caracoleto. Decía. Después, como estuve. Sí, mal estuvo. Che, llegan mensajes pero de votación. No, al borde estamos del programa número 200 del bicentenario de la Copa Derramada. El martes estaremos cumpliendo el 200, pero. Dijimos que vamos a festejar en el 214 y ese va a ser el día de nuestro festejo. ¿Usted va a venir? Sí. Seguramente vamos a hacer alguna comida en vivo y esta vez estamos hablando de hacer algo al disco. Así que póngame música disco para hacer el asado que vamos a hacer. No, le estoy mintiendo. Yo creo que vamos a hacer muchos. ¿Tiene música disco ya? Qué rápido. Y en este regreso yo creo que vamos a hacer muchos. Che, viene ya la votación. Quiero que cada uno, y tenemos canción de karaoke. Recibió la canción de karaoke que se le ha mandado. Tengo una gran canción de karaoke que voy a paso a promocionar. Tiene algo que ver para cuando te dormís. Cuando estás pensando. ¿Qué es, un enigmático? Sí. Pero antes, votaciones. Votemos. Concrete. Por favor. Concrete, Gonzalo, lo quiero al demagogo. Gonzalo, el voto demagogo de la noche. ¡No te digo! Ya. Voy a... Es un demagogo de mierda. Demagogo. Digamos, a ver, como no soy creyente... ¡Es demagogo! Ya, es obvio que no voy a votar. Y como al no ser creyente también podría decir que... No soy peronista, ni tampoco... Pero no es creyente, no cree en nada. Si no es creyente, no cree. Así que mi voto en blanco. El voto en blanco es peronista. Es imposible. El voto en blanco favorece a la mayoría. La mayoría escuchá. Es peronista. Mirá, rompió el carnet de peronista. Rompió el carnet de peronista, mirá. Corta boleta. Pará, tenemos el primer corte de boleta. Sí. ¿A quién está cortando boleta? Sí. Le quedó per. Voto por Ionica. La vice y la vice. Las dos, Eva. La vice y la vice. Hay un corte de boleta. Este año tengo un gran negocio, que es poner una cortadora de fiambre al lado de la del cuarto oscuro. Bueno, hay un quilombo acá. Se abre la votación, sí. Corte de boleta, se permite corte de boleta. Yo no voto por una cuestión amorosa, sino votaría Perón. Usted vota por la influencia. Pero voto por la influencia en la historia de la humanidad y seguramente en este orden, Eva y Adán han sido la mayor influencia para mí. ¿Eva Duarte o Eva sin apellido? Adán. No, Eva, aquella primera Eva. ¿Por qué come sirio? Ojalá me comiera la sirio. Bien, tenemos dos votos para Perón y Eva, un voto para Adán y Eva y un voto para Eva y Eva. ¿Se puede? Y se abrió el corte de boleta. Eva, es muy caribeño, Eva. Se abrió el corte de boleta. ¿Qué? ¿Se puede esto? ¿Se puede eso? Vote. Mirá. Sí, se puede. ¿Se puede esto? Sí. ¿Se puede esto? Sí, mirá, se puede. Mirá lo que es. ¿Se puede sí esto? Que se puede. Si yo digo... Por la línea puntuada, este. Por la línea puntuada. Con este. Sí. Y te cambio con este. Sí, no, lo voto. ¿Sí? Lo voto. Y vos votás esto. Sí. Es un candidato. Sí. Todo entonces, eso. ¿Se puede? Sí, pero lo que tardan en contar los votos, en pegar todos esos papelitos, es cuando terminan el jueves. Eso estamos pidiendo a toda la gente que va a ir a las PASO, de que, aprovechando que son 7 los cortes de boleta factibles, hagan los 7 cortes de boleta, por favor. Aunque pongan que... después toda la misma boleta. Sí. Claro, pero nosotros que no somos pero fiscales, córtenla. Se lo vamos a agradecer. Totalmente. Porque va a haber un suspenso en el recuento que va a ser único. Va a ser único. Además, habría que doblarlo cada corte distinto, doblarlo así medio rebuscado para que les cueste desdoblarlo. O sea, el otro viernes a las 6 de la mañana van a estar casi en el 50% de las mesas. Y vamos a cagarle un poquito la vida a aquellos que se sienten un poquito más por decirte, fui presidente de mesa. Sí. Fui fiscal, porque presidente. Porque no, yo nunca pude serlo. Y nunca ni quiero. Tampoco. Entonces, quiero. ¿Qué quiero? Cagarle la vida al que no puedo serlo. Claro, y que solamente se la cagás si le pones una foto, por ejemplo, de tu Sam. Viste que esa es una No te una habla forma. Porque él le va a tocar presidente de mesa. No, me parece que lo que tendría que hacerse es averiguar un presidente de mesa de tu mesa y conseguir una foto de la mujer desnuda. ¿De y él? Le mandas de él y le mandas eso adentro del sobre. ¿Y cómo la cuenta? Y cuando la abre así, se encuentra una foto de su mujer desnuda. No la cuenta, dice un voto para qué cosa. Lo rompe. Votaron a Perón. Lo rompe. Y a lo que dice, viste que era fea, te dije. ¿Viste? Bueno, su voto. Bueno, yo voy a votar a Adán y Eva. Así, en ¿por ese... qué? Lo voy a votar porque realmente me voy a quedar con lo que preguntó tantas veces Michelle. ¿Existió o no existió? Y ya en esta última instancia no hay nada que podamos calificar de más influyente que algo que no existe y sin embargo... también siendo excusa para un montón de otras cosas. Yo creo que si Eva Duarte se levantara de la tumba estaría indignada. Se le pondrían los cachetes rojos y se le harían los agujeritos al costado de la boca, como esa que tenía, esa característica tan especial que tenía Eva. Porque estamos haciendo competir a Eva Duarte de Perón con un éter, con el Nahuelito. Con un éter Goris. Con un éter Goris. Con un abuelito, con un Dibu, con el Pato Donald, si querés, o el Pato Luca, que era más zarpado. No me gusta que me confundan el mensaje. Eva Duarte fue una persona humana que existió. ¿Qué te dejó como legado? No a vos, sino a la sociedad, porque a vos te dejó una bicicleta, seguramente, como a todos. Un colchón. No, ese fue Perón. Era la misma. A mí, Eva Duarte, lo que me dejó fue la dignidad ante la enfermedad. Porque recuerdo el discurso cuando ya casi moribunda, morada, casi para cremar... Que, perdón, murió a los 33 años también. Sí. Al igual que Jesús. ¿A los cuánto murió Eva? Sí. No murió. Al igual que Bruce Lee. Sí. 810 años, te dicen. Porque sí, antes de Cristo, te dicen. Que el hijo de Adán, la ¿qué dice en la lápida de Eva? Tenía cierta dificultad para contar, porque se les pedía la información casi inmediatamente en aquella época. Eso se contaba, se iba contando con cascote. Porque no le cerraba bien la mollera a Dios, porque lo que dijo, esto los hago, pero los dejo más o menos. Cualquier cosa le meto algo por ahí arriba. Claro. ¿Su voto entonces, Michel? Mi voto es para Eva Duarte, porque ante la dignidad de para la Eva enfermedad. Sola. Y sí, pero la cuidaba que vaya también. Perón la cuidó. Perón fue un hombre. Perón estaba mal ya. No, Perón fue un hombre tosía. Hasta las últimas consecuencias. Era tosudo. Perón sacaba a los caniches, le daba de comer a los caniches agua y que hagan pis, y después estaba todo el tiempo al lado de Eva en su enfermedad. Por eso a Perón le sacaron las manos, ¿sabes por qué? Porque fue un mensaje para Eva, no para Perón. Esas manos que te abrazaron, que te acariciaron, que te tuvieron a upa, no es mía. Te dije algo muy fuerte. Yo voy a votar rápidamente porque ya se acaba el programa, siendo las 23 horas. Sí. A pesar de que quisiera que la sociedad tenga un poco más de Perón y Eva, de esa pareja de amor, de ese amor de desde la diferencia, de ese amor imposible, siento que estamos mucho más influenciados por la mojigatez de una Adán y Eva o de su castigo. De que cada vez que queremos hacer algo loco, estamos mal vistos. Te subís a una parra. Te vas a perder el paraíso. Y estamos castigados. Sí. Entonces dejamos de hacerlo por temor a esa pareja que fuera la primera que lo hizo, que se comió la víbora de la suegra. Primero la saboreó de la cabeza y recorrió todo el tronco de sí. la víbora. Sí. Y de esa pareja nacieron García y Adrián Aguirre. Por eso. Por eso... Y porque creo que estamos más influenciados desde lo moral, desde lo mojigatés, pero también desde el sexo, porque no imagino nunca a Perón y a Eva teniendo sexo. Sí, yo todo no me y lo imagino tan peinado. Persona que no me imagino teniendo sexo no puede ser una influencia, por lo menos en lo que respecta a mi sociedad. Qué profundo. Sí, sin embargo, hay un empate. ¿De cuándo? Sí, lo para nada caprichoso. Todo eso que digo, buen empate. Es no, el voto electrónico. Yo voté a Dan y Eva y fueron claro, es el voto tres electrónico. Votos para ¿y ahora Dan qué Eva, hacemos? Tres votos para Perón y Eva, un voto para Eva y otro voto para Eva. O sea, Eva Duarte, la dos. La ganadora o Eva, claramente Eva. Es Eva. Son las Evas. Claro. Eva al cuadrado sí. han ganado Perón y Adán. Sí. Es más, ahora Adán cambia es la... el máximo derrotado de sí. Ahora sí. que pasan de sí. ronda, a mí me parece que la nueva dupla excepcional sí. es Eva. Eva. Eva Eva. Eva No goma Eva. No. Eva quedó. Las Evas. Sí. Evas han ganado, han triunfado las Evas, las mujeres han pasado y se enfrentan nada más y nada menos. Ah, no. Hitler espera. Hitler espera. Se enfrentan al ganador de la semana que viene, que es Beethoven, Leonardo da Vinci. Van a jugar el martes. Apa. Beethoven y Leonardo da Vinci. ¿Beethoven y? El arte. No, así me voy estudiando en la semana. Gracias, Gonzalo, por el programa de hoy. Sí. A vos. Sincero. No, ya sé que sos Fede, pero me dijiste que no querías decir quién sos. Entonces estaba pensando sincero, Sensei. Sí. Sensei. Gracias. No, gracias a ustedes por haber venido. Gracias sí. por las berenjenas. De nada. Porque vos no le agradeciste, vos. Hay que ser agradecido. No le agradeciste la berenjena. Igual vos. Antes de. ¡Ay, que... karaoke! Cerramos con karaoke. Sí, despídase que cerramos con karaoke. Bueno, le agradezco a todos los que estuvieron y también a los que no estuvieron. Tendrán sus razones. Cerrame, mi muy diplomático. Que hay karaoke. Estoy... Nada, quiero agradecerles a todos que nos hayan escuchado hasta esta hora y también a mis compañeros por haber transformado lo que era un programa machista en un programa totalmente a favor del género y a favor de la mujer, porque han ganado Eva y Eva. ¿Por qué han ganado Eva y Eva? Porque a este programa le falta ese perfume. Para la gente que cuando se duerme, sueña. Sí. La noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. No pegó una nota hasta ahora. Va. Dar la contranota. Déjame solo. Quiero que me mires a los ojos. Déjame que yo te pregunte. Y que no preguntes nada más. Deja que yo te conteste. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Quiero que arranque el invitado. Ahora vos, Falopero. Paso las horas fumando en el viento la misma canción. Gonzalo. Ah, se está. Lo marca el latido de mi corazón. Pregúntale. Vos en tu casa. Mires a los ojos. Sigue. Y que no preguntes nada más. Esta parte. Quiero que la noche se te. toda esa alegría. Ahora vos. Que ya no puedes guardar. Todos juntos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad del mar. Déjame este nada más. Que vida es un tesoro sin igual. Debe con el viento siempre que vuelva. Ahora estamos todos, dale. Ahora estamos todos. Soy como el agua del río. Y por el camino me dejo llevar. Cante la concha a la lora. ¿Dónde quedó la letra? Gracias por haber estado en un programa más de la Copa Derramada. Los esperamos el martes en el programa número 200. Vamos a estar haciendo algo especial. Me siento el negro oro cuando hacemos estas cosas, boludo. Chau, hasta la semana que viene. Que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van.